En capítulos anteriores de la caza de mi hermano. Y vamos ya con Víctor, nuestro especialista en misterio del programa, porque todo él es un misterio. Correcto. Estamos metidos en el enigma humano. En la cual la gente aplaude. En la cueva del misterio. Esa pues gente que se dedica ahí, que se reúne delante de un micro y cuenta sus cosas, como si sus cosas realmente fuesen interesantes. Como si su opinión fuese importante. Hablando de sus mierdas. Ha estado muy bien metida, ¿eh? ¿Ah, sí? Pues yo voy a pagar más. Tus hijos y tus hijos me llaman papá a mí. Porque eres un cerdo. Bueno, y... Ah, bueno, y ¿qué? También yo quiero decir, añadir una cosa más. ¿Qué? You know the way. You know the way. ¿Pero qué mierda es esta, Yoyo? No, tío, no. ¡Yachi! Que en algunos puntos nos puede gustar por... Sí, por kits y por risa, sí. ¡Puto chetres! Totalmente desconocido. Quieren ver fantasmas donde no los hay. No, ah, panfleto, yo debo ser idiota y no me entero de esas cosas. Bueno, claro. Es bastante más ofensivo, sí, que imbécil. Hay que expulsar a los alienígenas porque son malos. Y hay un contubernio feminazi que quieren meter en nuestras cabezas. Que te toque un premio puede ser que te toque. Yo, gordazo, medio calvo, con gafas, en serio. Te cambia la vida, pero para mal. Esos de más de 2 metros. Busquemos todos el multiorganismo, chicos. Yo qué sé. Bueno, escucha, hasta mañana. Ay, las noches del misterio en la casa de mi hermano. Qué raras son, ¿eh? Sí, son loquísimas. A mí me están dando ganas de hacer un programa de misterio solo y exclusivamente. Sí, sí. Es muy inquietante, es muy inquietante. Es inquietante, es inquietante. Bueno, ya he pillado la voz del misterio, pero ¿sí? Para el próximo misterio. Para el próximo que este no va a ver. Bueno, oigan. ¿Qué estaba haciendo unas cosas? Espera un momento, seguro que has pillado la voz del misterio y otra cosa. No. Caí por tu barrio. Y tú vas muy loco. Sí, muy... Tío, como no me entero de nada. Tú vas muy ahí de amor libre y tal. Como no me entero de nada, pues estoy aquí. Que llueve, tú vas, llueve y no usas paraguas. Pues es cierto, llueve y no uso paraguas. ¿Ves? Así vas a terminar cogiendo una cochinadita de esas y te va a caer la picha a cachos. Es que en el contrato le prohíben usar paraguas, claro, cuando le llueven encima. Ah, bueno, vale. Que digo que está. Oigan, que he estado haciendo unas cuentas. No puede ser. Sí, a pesar de que soy de letras, he estado haciendo cuentas. Mira. ¡Hacienda! No. Un 13 de marzo de 2014 publicamos el primer episodio del podcast, que era el episodio número 0. Uh-huh. ¿Vale? Empezamos ahí una época de mierda, y marzo, en plan de oh, qué bien. Fue una época para comenzar un podcast. El de las Flor María era ese. El de las Flor María. Qué tiempos. En la primera temporada publicamos en total 9 episodios. Ahí jodimos la. Sí. Bueno, pero era la primera temporada, claro. No sabíamos si íbamos a renovar. 9, que realmente con el episodio 0 serían 10. 13 en la segunda, 13 en la tercera, 14 en la cuarta temporada. ¿14 en la cuarta? Sí. Estamos a tope en la cuarta, ¿eh? Y 13 en la quinta temporada. Bueno, en la quinta fueron 12. No, o sea, fueron 13 uniendo el directo. Entonces, en esta 9 otra vez. Con los 8 que hacemos hoy estamos entonces en el programa número 71. Ajá. ¿Vale? En 6 años, ¿eh? Qué buen ritmo. 71 programas en 6 años. En 6 años. Qué buen ritmo. Bien. En total. Se ríe. En total, con los programas normales, con los anormales, con los trasteros. Somos una mierda. Sí. Y pero con los trasteros, los Generación VHS y algún audio más que hemos publicado, pues en total hay 94 audios de la casa de mi hermano en Ivo. Aún así, es una cifra. Es decir, estamos a punto de llegar a la cosa 100. No digamos, pero es la cosa 100, porque no sería el programa número 100, es la cosa 100. ¿Vamos a hacer algo especial? No, vamos a llamar así. La cosa 100. A 100. Y luego decimos gracias cadena dial y ya está. Y ya está. Bueno, pues esto, y eso es la cosa 100. Y el día que subamos algo que sea la cosa 100, lo llamamos así. Lo que sea. Tengo más datos. Hostia, mira. Pedrito Números. Sí, arroba Pedrito. Eres Mr. Chip. Soy como Mr. Chip no, que es imbécil. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota que eres de letras, pero de la Carlos III, ¿eh? Sí. Bueno, y de la Rey Juan Carlos. Yo tuve los dos reyes, al bueno y al malo. Yo ya no digo. No digo cuál de ellos. Eres de letras, pero mal hecho. Bueno, entonces, la primera temporada, si os acordáis, no. Empezábamos diciendo siempre, vamos a ver. Ajá, sí. Vale. ¿Vas a hacer recapitular ahora todo lo que hemos dicho? Sí, ¿os acordáis como un capítulo recopilatorio? Sí, es un flashback. Hemos llegado a ese punto. Sí. ¿Os acordáis cómo empezábamos en la segunda temporada? Vamos a ver, veamos. Pues. No, pero eso siempre. No, veamos. Segunda era veamos. Yo lo veo así. Yo lo veo así. Uma Thurman, dicen que no, pero qué joven sonaba. Qué joven sonaba ahí, ¿eh? Era el otro micro también. Era el yo lo veo así. Había fumado mucho menos. Tercera temporada, ¿os acordáis? No, dale. Mira, tío, como este programa va a ser especial y vamos a dedicarlo toda a música y videojuegos, nos vamos a saltar el boletín, los vecinos de mi hermano, no vamos a hablar ni del tráiler de Civil War, ni de las collejas al hijo de Rajoy, ni nada de eso. Vamos a ir directamente al grano. Es vale. Que lo he dejado porque nos viene muy bien también para los... Hace 3 años hicimos el especial y habrá uno. Me acuerdo de ese programa que dijimos, y seguramente en la próxima temporada haremos otro. Dale. Habrá otro. Habrá, pues, creo que ahora. En la cuarta temporada, ojo, que tenemos que empezar con un comunicado, con un disclaimer. Con voz de disclaimer. Voz de disclaimer. Sí, vamos a empezar ya, así, sin más, pidiendo disculpas, porque este programa, que es el 2, tenía que ser el 3. Sí, el 3. Cuando empezamos a grabar, que teníamos planeado, pues va a ser el 2. Y el próximo será el 3. Que era el 4. Que era el 2. No, el 2. Vale. 2. Pues eso. Vale, el 3 que era el 2. Y en la cuarta temporada, o sea, en la quinta temporada era el Veamos, y en esta ya es el Oigan. Oigan, vale, bueno, pues eso, esto es lo que... Y para cuando recordemos en un futuro las cosas, el de esta temporada será el de J.R.R. Tolkien tuyo ahí, porque... ese será el momento de decir... Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pues esto es lo que tenía que comentar, este es el... Nuestro paseo por los sentidos. Ahora hemos pasado de la vista, ahora estamos en el oído. ¿Cuántas temporadas estaremos en el oído? Walking down luego memory lane. Pasaremos al gusto, en plan... Tacto. Tócame. O a la nariz, esto me huele mal. Esto me huele mal. Esto me huele mal. Bueno, pues... Hay que empezar a apuntar cosas. Empezaremos luego con sospecho y cosas así. ¿Sospecho? No, vale, sospecho ya es... No podemos salirnos de los sentidos. Ah, tiene que ser... Vale. No está en la editorial del programa, Víctor. La línea editorial, la línea editorial marca claramente que no podemos salirnos de los sentidos. Tenemos que empezar con los sentidos. Espera. Espera, tenemos línea... Siempre remontando y bueno, ¿no? Tenemos línea editorial, me acabo de enterar. Sí. Más editorial que línea, pero algo tenemos. Sí, no, línea la perdimos hace mucho. Lo que no hacemos es guardarla. Que podemos empezar ya. Ah, llevamos como 8 minutos casi o más ya grabando. Si quieres pon la sintonía como de fondo y seguimos desfasando. Claro, bueno, sí. Voy a poner la sintonía. Básicamente es lo que hacemos siempre. Sí, voy a poner la sintonía que la ha elegido Víctor. Dice Víctor, molaría dejarla entera. Son 3 minutos y pico. Pero molaría, molaría. Efectivamente, dejarla, molaría. Claro, molaría dejarla entera. Sí, porque... Los amigos de la casa de mi hermano en YouTube tenéis todo. ¿Qué tramáis, morenos? Estamos dejando un poquito más. Sí, sí. Ya verás. Bueno, se lo quiere quitar ya. Y explico lo que a es. A ver si rompe un poco más. No, más. Rompe al final. Rompe muchísimo al final. Sí. Pues durante el cachazo que veo que la pista está así, como en una línea, ahora, ¿no? Ahora que la línea... Porque... voy a explicarlo. Esta canción es... El tema de apertura con el que se abrieron los Games Awards de este año, que recopilaba temas, hemos escuchado temas de. El principio era. No la ha colado. A ver, Dragon Age. Tenía 6 canciones. El primero, era Dragon Age. El primero era Persona. Ha sonado Persona. ¿No la acaba de colar? No te dejo hablar. No la han colado. Corta esto porque es vergonzoso. Baja el micro. Va a sonar Super Mario dentro de nada y Monkey Island. Monkey Island. Que sonó en el capítulo de la tercera temporada, chicos. Hola a todos. Esto es La Casa de mi Hermano, programa número 8 de la sexta temporada. Gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado del reproductor. Hacía tiempo que no hacíamos un especial musical. Hicimos el de música de videojuegos hace ya bastantes temporadas. El de canciones de anime, la pasada. E incluso uno que hicimos de sintonías de series de televisión. Y como ya tocaba volver por esos fueros y ante la ausencia de ideas para buscar una nueva excusa para poner música, hemos decidido ir a lo seguro y hacer el volumen 2 del programa que lo empezó todo. El de música de videojuegos de la tercera temporada. Mira, Dubaquín. Sí, Dubaquín. Muy bien. Bajarle el micro, por favor. A la calle el micro. Saquen este hombre de... En la pista seguridad. B. En el escenario B. Seguridad. Bueno, madre mía. que a eso vamos a dedicar el programa de hoy. Hemos elegido las nuestras, vamos a escuchar también todas las que nos habéis mandado, que son un montón, y sobre todo vamos a pasarlo muy bien hablando de aquello que nos ha hecho elegir una canción y otra. Este es el menú de hoy, así que sin más dilación comienza La Casa de mi Hermano. Un programa en el que ya sabéis que somos tremendamente fans de los grandes fosteadores, de las viejas glorias de los 80 y de los 90. Y a mí, mirándome a la cara, nadie me habla de una derecha cobarde ni una derechita cobarde, porque no me lo aguanta en la mirada. A mí no me lo aguanta. El equipo médico habitual, yo, Víctor, Puni y Guaz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué será que no habéis hablado ya? Como si la gente ya sabía que nadie ya sabe. Yo, como he hecho trampas. Tú encima eres un tramposo de mierda. Así he conseguido colar, pues eso, la del persona. Que te calles. ¡Sucio! Bueno, pero habría que intentarlo. Y termina con Breath of the Wild. Ahí. Os recomiendo que la busquéis, buscarlo, que está muy bien el vídeo. Sí. Y la violinista está muy rica. Oh my god. Ahí está, sexualizando ahí a todo. Por supuesto. Pues muy bien, ¿no? Pues nada, pues esto, pues eso, esto que estamos es aquí. Pues que digo que pues nada, se acabó el programa. Que digo que ya que antes de que empecemos a poner nuestras canciones y tal, yo es que tengo un par de problemas del primer mundo. Y son cosas que yo creo que debemos comentar. Vaya por Dios. Una nos afecta a nosotros como podcast y otra es para echar unas risas. ¿Cuál queréis primero? La que nos afecta a nosotros como podcast. Terminamos con las risas. Bueno, terminamos con las risas, ¿no? La SGAE nos putea. No, pero nos putean. Hay gente, hay un ente que nos está puteando. Los chintreis. No, yo aquí quiero pedir sobre todo la ayuda de Puni, que es el que tiene ya callo. El que sabe de qué va esto, ¿no? No, es el que tiene callo, que sabe cómo lidiar contra grandes compañías. Ah, vale. Ya sabemos que Puni es como un señor mayor que siempre se está quejando, poniendo reclamaciones. Entonces la última en Aznac hace 2 días. Claro, por eso entonces, bueno. ¿Qué pasa últimamente en Facebook? Que no nos dejan enlazar el blog. O sea, yo puedo poner el vínculo del programa a Spotify, a iTunes, a iVoox, pero el del blog no me lo reconoce. Ni Instagram. A mí me dice que tampoco. Claro, lo puse que se haga. Tampoco. La compañía de Facebook. Claro. Tampoco me deja. Me dice, el de Twitter sí, pero el del blog no. Claro. ¿Están picados con la gente de WordPress o algo? Desde que soy community player. Visitad nuestra cuenta de Instagram, que está gestionada por nuestro community player, que es más allá que manager. Sí, porque juega con la comunidad. Claro. Después, ahí está. Pues eso, que lo sepáis, que no nos dejan enlazar, no, todavía no sé por qué. Les puse ya un mensaje diciendo, oye, ¿qué os pasa? Mark Zuckerberg, le puse insultado. Al Facebook personal de Mark. Sí, se lo he mandado por a su página. Por el formulario de problemas de Facebook, se los he mandado. Pero no. Sí, yo también se lo envié y le dicen, si crees que tal. Pulse uno. Pero luego no me dice. O sea, es como, si crees que no deberíamos, pero luego no te dicen, o sea, explícate ni nada, es como. Vale. Claro, entonces ya. No sé, como nosotros. Voy a tener que ir a las oficinas de Facebook allí y prenderles fuego. Con una pancarta. Y con un palo. Como tú cuando ibas al banco. Pero yo fui sin palo, yo dije que tengo que venir con un palo. Efectivamente, y yo te tuve que calmar, porque si no, te hubieras liado a hostias con la gente del banco. Y salí con 20 euros. Y eso, solo amenazando. Ya sabéis, niños, si amenazáis a los empleados del Banco Santander, te dan dinero. Te dan 20 euros por la molestia. Vale, eso es la parte que nos afecta. La parte, en Facebook nos jode, ¿vale? Luego hemos insultado a Zuckerberg, tú que has compilado los datos. ¿Hemos insultado en algún momento? No lo sé. Puede ser. ¿Le hemos llamado robot sin alma en algún momento? Sí, algo de eso. Sí. Pudiera ser, pero yo no sabía que llegábamos hasta allí, que nos oía, ¿no? Que Mark nos escuchaba. Nos escucha allí. ¿De dónde es? En California, ¿no? ¿Será? Estará, yo qué sé. Pues en Facebook estará, pues donde está, ahí en Silicon Valley. Claro, pues eso. En la nube. Eso es la parte que nos afecta, la parte de echar unas risas. Bueno, pues esto es una historia que nos ha pasado nuestro amigo Paco, de Días de Juego. Nos la ha pasado por Twitter y tiene que ver con un hecho lamentable y gravísimo y triste, pero a su vez no está exento de comedia. Yo os pido desde ya un poquito de respeto, de momento, ¿vale? A nosotros. A vosotros, vale, por el hecho lamentable que está en el trasfondo, ¿vale? La tabla. En todo lo demás os podéis reír, pero en el hecho lamentable, como os conozco, que he tenido que recortar muchas veces cosas muy graves, tal, bueno. No, censura. Bueno, todos conocéis el trágico suceso que ha ocurrido hace unas semanas en un pueblo de Valencia, en el que una madre presuntamente mató a sus dos chiquillos, ¿vale? Eso, ¿de eso os acordáis? Yo no. Sí. Yo bueno, no. Yo te he dicho, cuando comíamos, quédate con esa noticia. La cual he olvidado ya. Ya, sí. Pues eso. Bueno, pues esto es un hecho horrendo que sobre el que no vamos a hacer ningún comentario, tal, pero bueno, ocurrió. No vamos a hablar del asesinato en sí, sino de la investigación policial y de los medios de comunicación. Te lo he dicho cuando ha salido el anuncio de Iker Jiménez que lo va a tratar en Cuarto Milenio. Ah, ya. El crimen de Godela. Bueno, pues al parecer todo este, la familia de este asunto vivía en una especie de chabola, en una edificación de estas de hormigón, bastante ruinosa, bueno, una casucha, y como puede verse en las fotos que han salido en todos los medios y en los vídeos, hay una inscripción, hay un mensaje misterioso que no podía augurar nada bueno. El mensaje decía así: vais a morir todis. O sea, el todis, no es que me haya equivocado, usted decía así claramente: vais a morir todis. Y la S del final estaba escrita al revés. Ya sé qué caso es. Bien. Sí. Bueno, pues esto es una pintada premonitoria de algo que. El triste asesinato que ocurrió, en letras rojas hechas con un spray. Y de ese mensaje se han hecho eco varios medios de comunicación. Por ejemplo, hay periódicos pequeños como Las Provincias que titulaban así: el nefasto presagio de las muertes de los niños de Godela. Vais a morir todos. En Las Provincias han querido corregir ese mensaje original, ese todis, ¿vale? Y lo han dejado en todos. El tema es que no solo han sido periódicos pequeños como Las Provincias, Antena 3 también rotuló una información en Espejo Público. Qué raro. El paradigma del periodismo de calidad. Y del rigor. Y del rigor. Nada sensacionalista ese programa, por otro lado. Que decía: última hora. Parricidio en Valencia. Vais a morir todos. La premonitoria pintada en la casa del crimen. Bueno, y te no sé. Muy Gloria Serra más que Susana Griso. Ya, pero es que Susana Griso no me queda bien. Gloria Serra es mejor. Bueno, y no es el único sitio en el que ha salido esto. También esta premonitoria pintada de esto se han hecho eco el programa de Ana Rosa, otros medios televisivos, varios periódicos, en fin, todos flipando con este mensaje. Pero, ¿sabes quién estaba flipando un montón? Pues una usuaria de Twitter que se llamaba @GladysInclinis. ¿Y sabéis por qué lo estaba flipando? ¿Por qué? Porque bueno, la autora de la pintada. Ahí vamos. La pintada la había hecho ella y unas amigas hace bastantes años cuando rodaban un cortometraje que se llamaba Asesino Disléxico. Y por eso lo de todis. Es un plot twist muy bueno. Es maravilloso. No lo hicieron. Claro. No lo hicieron por vandalismo, sino por el rodaje. Además, claro, de forma legal, con todos sus permisos. Te va a apuñalar, pero al final te da la mano, ¿no? Sí. Te va a saludar, pero te mete una puñalada. Es más, al parecer, en uno de los laterales se ve las pruebas que hicieron de escribir la pintura. Porque era con una especie como de palo largo y había que escribir con una especie como de brocha, no era spray, era una especie de pértiga. Grabaron un corto como si íbamos a grabarlo nosotros. Claro. Pusieron una brocha, la ataron a un palo y así pintaron. Y empezaron a poner y se ve que en una de las esquinas van a poner vice y entonces como que, oye, que lo estás poniendo mal. Y se van a la otra lado de la pared en el que ya lo escriben, consiguieron poner el vice. Pero es que la historia va más, porque Gladys, después de fliparlo muy fuerte, de que su familia también lo flipase, ¡ey, esto es de tu corto, no? No sé qué, claro. Se puso en contacto con la policía y pasaron muy fuerte de su culo. Diciendo, oiga, que es que esa pinta... Sí, sí, ya está. ¿Qué pasa? Que cuando la cosa empieza a moverse más en redes sociales y eso, la policía llamó y digo, oiga, ¿qué es eso de vamos a morir todis? Explíquenoslo. Que está mal puesto. Aparte que la vamos a morir. Le llamó la RAE y digo, oiga usted. Claro. Ese fue nuestro querido PR Verde. Sí. En fin, bueno, al final... Todo ha quedado explicado, ellas no hicieron nada malo, en la forma que estaban. Perdón, pero pintar en las paredes ajenas. Tenían permisos para el rodaje. Para ¿Y para qué no lo borraron? Eso está mal. ¿Lo tenían que haber dejado o es con algo bonito? En cualquier caso, todo ha quedado en orden, no les ha pasado a nadie. Parece que las teles ya se han olvidado de premoniciones, pero claro. No, Iker no, Iker seguro que dijo esta noche, que estas chicas. Claro, nosotros estamos grabando esto en domingo 6 de abril. Esta noche emite Cuarto Milenio, un programa en el que va a hablar de este caso. Estoy deseando que diga la premonitoria. Tengo yo ganas, efectivamente, tengo yo ganas de saber si va a hablar otra vez de la premonitoria pintada. Y que, eres muy de decir no pienso hacerlo y luego cagarla. Bueno, pues ojalá, ojalá que lleve a la chica este al plato. Sería genial. Bueno, pues esto nos lo ha mandado nuestro amigo Paco Burri de Días de Juego. Muchísimas gracias, que siempre que encuentra algo reseñable dice esto os vendría muy bien para la casa. Pues ya está. Tenemos que ir, Paco, tenemos que ir preparando ya lo del fin de temporada y lo de el salmorejo. Y lo de salmorejo, Un abrazo. Te lo hicimos en marzo ya, el salmorejo, ¿eh? Bueno, ve preparándolo, pero con tiempo. Pero, claro. Marzo ya es abril. Bueno, luego explicamos por qué hemos puesto la de Street Fighter, que se nos ha pasado, pero guau. ¿Por qué estamos escuchando Nu Metal? Nu Metal, ahí, a jaco. Porque eran los años de lo que pegaba fuerte, 2007, y esto es la banda sonora del SmackDown vs. Raw de la WWE del año 2007. Ajá. Que tenía este pedazo de temazo, entre otros, en la banda sonora. De los Non-Point, una banda puertorriqueña. O sea, que esto es una canción de Nu Metal que salía en un videojuego y tú has aprovechado. Sí. Vale. No, a ver, realmente me gusta el videojuego, obviamente. Es uno de los que yo creo que todos le hemos echado bastantes horas. A los SmackDown, sí. A los SmackDown. El otro día lo comentaba con Puni, que después de sus aventuras comerciales, digo, oye, pues si quieres, aquí unas galletitas en el SmackDown y nos relajamos tranquilamente. Con mis aventuras comerciales se refiere a la FNAC. A ver si aquí va a aparecer. Puni, que después de grabar Corrupción en Miami en vivo, pues se pone a jugar a la consola. Ya nos contarán los de la FNAC. Luego seguimos hablando más de esta canción. La canción Release of the Far West Ocean, que nos la del juego de Is, que nos lo mandaba Dr. Jatsu y nos decía que es la canción de la mejor intro de la historia. ¿Qué más cosas nos puedes contar de este SmackDown vs. Raw 2007? Si es que además he elegido uno consolera. ¿Y por qué? ¿Por qué? Por dos detalles muy importantes. Fue el último juego en el que podíamos elegir directamente a Chris Benoit. Recordemos que es un señor que... Un luchador que falleció. Se le fue la cabeza. Sí, que falleció, sí. O sea, hizo fallecer a su familia. Y luego se falleció. Luego se falleció, efectivamente. Digamos que era especialista en fallecer. Sí. Sí. Y a otros. Y que para mí, personalmente, era un personaje bastante carismático dentro del mundillo. y porque a la hora de entrar en el modo de creación de los personajes, la cara por defecto del muñeco no era la de otro, o sea, era la de el propio Lemmy Kilmister. Coño, el Lemmy. La y el Lemmy. Nuestro Lenny. Nuestro Lenny. Vale, pues. Y en eso puede que los han mejorado los gráficos, la jugabilidad. Podemos discutir si ha mejorado o no, porque como van metiendo cambios a la hora de hacer lo que comentaba Puni o, mientras que escuchábamos la canción de las contras, pues ahora los últimos, las últimas que lo probé, pues era más difícil. Tenías que ir aprendiendo con cada juego nuevas. Yo los últimos que he jugado, que no es para nada el Destiny ni el de anterior, a lo mejor ya habían endurecido mucho lo de las contras. Es verdad que lo estábamos hablando antes de que teníamos un localcillo por el barrio y nos echamos nuestros yo y yo y otros. Nos echamos nuestros buenos vicios en la consola de Waz, que nos regaló a cambio de una cosa que no se puede decir en directo. No. Pero bueno, después del herpes que nos tuvimos que tratar, echamos buenas horas esa consola. Y uno de esos juegos, porque no me acuerdo si lo teníamos pirateado o no, pero uno de esos juegos era el SmackDown. Y lo de las contras era horrible. Como hubiera alguien, en este caso yo, que lo tuviera bien pillado. Tú te cogías. No había manera. Da igual al que me cogiera. Me cogía MVP. A MVP, que era especialista en aquello. Y violaba, pero es que da igual al que me cogiera. Yo me acuerdo con unas palizas que nos ha dado con el enterrador, ¿eh? O sea, si encima ya me cogí uno tocho. O el Kane. El Kane era mi especialidad. Pero. Claro, así mi hermano se cogió Undertaker y éramos Brother of Destruction. Claro. Los inicios de la casa de mi hermano. Y los destruíamos. Los Pérez of Destruction. Los Pérez of Destruction, efectivamente. Bueno. Y se volvía horrible como alguien controlado lo de la técnica. Eso mejora bastante. A mí me molaba meterme en el editor de personajes también y. Y echarte un buen rato. Ahí creando entradas, poniendo las canciones. Luego con la música, con el mote, y salía tu personaje ahí. En el 2008 ya cuando metieron el modo leyenda, que también le daba más juego, pero para mí es que yo creo que también fue uno de los primeros a los que le empecé a echar horas en serio. Yo creo que prácticamente mi selección, como se lo iré comentando, es de juegos a los que los he quemado. De SmackDown vs Raw, yo al que más horas le he echado con diferencia es al de PSP. Efectivamente, eso iba a decir yo. Es al que más horas le he echado, o sea, es que pensar en ese juego y pienso en eso y los generan sin hacer en el local, pero sobre todo en el de PSP. Es donde tenía mi personaje creado, donde estaba con el modo leyenda saco, ¿sabes? El que fuera portátil lo hacía que aunque esa movida fuera repetitiva dentro del calendario que tenías todos los combates, hacía tremendo. Era muy, muy, muy chulo. Además, el modo portátil, vamos, genial. Hemos empezado el programa escuchando, aparte de la canción esta que nos ha colado Víctor, hemos empezado escuchando el tema principal que salía en la pantalla de selección de personajes del Street Fighter 2, que también lo había elegido Víctor. ¿Por qué? Pues. ¿Por qué, Víctor? Porque es un sonido extra. ¿Y os parece mal que haya elegido ese o qué? No, pero. Pero hay que dar tus razones. Lo primero, porque hace un poco de metajuego con cómo fue el primer especial de la casa de mi hermano, en el cual yo elegí la canción de Windjammers, la elección de elegir personajes de Windjammers, y se puso para la presentación de la mesa. Entonces, un poco también con ese. Con ese pretexto. Y porque para mí, ¿quieres decir? Correcto. Y porque para mí es la película, es la música de videojuegos más de selección de personajes más conocida de toda la historia. Para mí esa música compuesta por Yoko Shimamura, que hizo un pedazo de banda sonora impresionante para Street Fighter 2. Cualquier canción de Street Fighter 2 es impresionante. Solamente hay que hablar del tema de Guile o del tema de Ken y ya pues más o menos os viene a todos a la cabeza. Y el de Ryu no. Y el de Ryu sí, bueno, pero es que el de Guile y el de Ken molaban más. Y porque eran los personajes que yo me elegía siempre. ¿Ves? Ya sabéis por dónde va a ir esto. Esto a mí me retrotrae a los salones recreativos, cuando íbamos a jugar a las partidas, aquellos recreativos que estos millennials no van a conocer. Y nos gastábamos la paga. Que Puni y yo somos millennials y hemos estado recreativos. A ver, a mí me está doliendo que no me ha gastado dinero en los recreativos. A ver, cabrones, que si nos volvemos a poner estrictos, millennials somos todos, millennial es a partir de... ¡Millennials somos todos! ¡Millennials somos! Millennial es a partir del 79. ¡Millennials somos todos! Y si no, mirar, buscarlo. Copón. Pues eso. Lo que pasa es que al final entendemos por millennial otra cosa y así nos va. Pues eso, normalmente... A mí, sinceramente, y vamos a zanjar el tema en lo que he visto los cojones para llegar a un acuerdo. Millennial es el que nace y dijo, que antes no había internet. Dijo, puta, tú eres millennial. Pues posiblemente. Sí, para mí ese es el que... Es lo que debería serlo, sí. O sea, pero tío, yo que he tenido que rebobinar cintas también con el bolígrafo, yo que me he gastado los duros en las recreativas, yo que estaba jugando el tabacazo del señor que está esperando que termine la partida, entonces él decía, puto crío, ¿terminará algún día la partida? Sí. Le matarán ya. Yo que ahorraba monedas de 5 duros y de 100 pesetas para comprarme una Game Boy, yo no soy millennial, macho. Es lo de estar en la sala de espera del hospital y estar fumando, ¿sabes? Claro, bueno, joder. Y que el médico te eche el humo a la cara. Pues ya está, por eso he elegido esta canción. ¿Ya está? No, yo. Me gustaría decir más cosas, es decir, si me dejáis. Sí. Cabrones de mierda. Mucha gente, normalmente la gente, este tipo de música, sorprendido del tema espera, de. Espera, que me han salido los sentimientos. Cabrones de mierda, cuando te están colando una de más, te has colado dos. Te vuelvo a boicotear, Si nos ponemos muy tontos, he colado nueve, que eran las que estaban en el midley. Acaba, no me toques los cojones. Solo voy a decir que este tipo de canciones normalmente no las identificábamos porque todo el ruido que había de gritos, de sonido de máquinas, estas músicas no las escuchábamos y no disfrutábamos de la música en los recreativas hasta que los juegos no llegaban a consola, verdaderamente, que es cuando se disfrutaban y descubrías la maravilla que habían hecho para estos juegos. Y como dato curioso, yo tengo un efecto Mandela asociado con esta canción, y es que yo siempre pensaba que en la escena en la que sale el mapa, que sale el avión y te va diciendo hacia qué lado vas, también salía, sonaba esta canción, y no. Durante la parte del avión solamente salía el mapa y salía el sonido del avión. Y si ibas a Rusia, decía USSR, que era maravilloso. Sí, sí. Que era maravilloso. Uy, molaba cuando decía Spain, con toda la potencia que tenía ese hombre. Y por eso he escogido la. Y haría falta decirlo más. Sí, esa potencia. Spain, joder. Y por eso, me parece un tema maravilloso en cuanto a selección de personajes. Tú sí que eres maravilloso. Gracias. Y por eso tú lo eres más, por eso. Lo sé. De hecho, me estaba doliendo. Y no había oído ese espaldarazo, ¿sabes? Ahora sí. ¿Ya? Ahora ¿habéis, ya sí. ¿Habéis terminado de...? Ya hemos hecho el choque. Sí. Bueno, pues la siguiente canción, precisamente, la dije uno de los del choque de Prefus. ¡Guay! Seguramente que es magnífica. ¿Cómo decir que no? Tiro directamente, ¿no? Porque prefiero ponerla después. Sí, pues tú habla. Vale, pues es uno de los juegos que marcó mi infancia. Y es el primero de una larga saga. Solo escuchar la música, pues a mí me da hasta calambritos en las muñecas, ¿sabes? Y me pasan otras cosas, pero bueno. Y creo que ya podemos escuchar los... ¿Qué demonios? Yo, en cuanto oigo la música, ya oigo esto en mi cabeza. Y ahora en las vuestras, ¿eh? Dios, qué dinamismo. Con este juego, entre otros, claro, pues descubrí lo que era el género de estrategia. Sin duda, esto pues se llevó muchas de mis horas. Incluso salió una versión para Nintendo DS que tenía como tema de Age of Empires, por supuesto, pero el modo pues no era para nada lo más parecido. Era... A mí me recuerda más una mezcla entre héroes y civilización. El héroe es un Battle Magic. Sí, salvando mucho las distancias. Pero la temática sí que era la de los Age of Empires. Llevabas héroes, tal, y en fin. En PC han salido multitud de versiones y avances con civilizaciones, con sus peculiaridades, otros modos de juego que hace que sea uno de los... Pues que parece que ya se quedó en nada, pero es un juego que yo le tengo pues mucho cariño a este Age of Empires 1, aunque seguramente donde más tiempo me dejará fuera en el 2. He estado a punto de instalármelo hoy, fíjate. Es que, ¿sabes? Estaba diciendo Waz que es más de civilización, tal. A mí civilización me encanta, pero sinceramente, los momentos cuando... Ya a lo mejor hablo más del 2 que del 1. También hay mi memoria, pues, de la vida. Pero cuando juntabas a todos tus caballeros, los ponías a formar, esas avalanchas de aldeanos a por madera. Esto sí que es del 2, las murallas que empezaban empalizadas, sí. Pero luego ya le ponías piedra y puertas y te volvías loco a crear murallas por todos lados. Una muralla fuera de la muralla, por si rompen la primera muralla. Mira. Al 2 además le jugamos mucho online. Además quiero hablar de una anécdota que fue pues ahora. Vale. Jugábamos mucho online al 2 porque teníamos montada en casa una red con un programa que se llamaba Hamachi, Que lo que hacía es que, bueno, que con los programas, con los juegos que eran piratones, ups, no tenía un juego pirata, Dios mío, pues te montaba una falsa. Y para los no tan piratones, porque a mí me suena que el StarCraft fue un juego con Hatchet, claro, también. También, no, pero era un sistema de. En StarCraft de era con el propio Battle.net. Pero con Hamachi lo que hacía era montar una falsa red local. Entonces, a lo mejor teníamos una red en la que jugábamos mi hermano y yo, él en su habitación, yo en la mía, y a lo mejor se unía a Víctor o algún otro colega desde su casa. Y entre los tres, pues. Pero siempre fingiendo, engañando al ordenador para que creyera que aquello era una red local, que no necesitaba conexión a internet, y por tanto, al tenerlo pirata, pues no había problema a la hora de loguearse. Y hablando, suelto la anécdota. Suéltala, una anécdota en la que estabas tú y Víctor. Ay, ¿sí? ¿Estábamos yo? Estábamos en una sala de juegos en red ahí por el centro de Madrid. También, la del turco. Sí. Y estábamos echando un reicidio de estos. Sí. De todo, bueno, todos contra todos, lo que surgiera, que teníamos media hora. O alguna cosa así para no poder atacarnos, 20 minutos, ¿os acordáis? Sí, ¿no? Sí. Que luego éramos 8 jugando, éramos un montón. Sí, que tenías que acabar con el rey, los reyes rivales. Pues yo conseguí hacerme aliados de todos vosotros. Sí. De todos. Cierto. Y cuando ya empezó la guerra entre vosotros, yo vendía al mejor postor el ir con un aldeano, dejar las puertas de la muralla a otro que estuviera en guerra para que pudiera meter sus tropas en el en la ciudad de su enemigo, que siendo ambos mis aliados. Y así, pues, que os pudierais atacar entre vosotros. Hizo de meñique sin saber que era meñique. Haciendo totalmente metarrol, porque estaba muy feo. Alguien dijo algo de no sé qué, de la... si Chris es mi aliado o algo así. Por la vida real, soy Cristian. ¡Oh, Dios mío! ¡Misterio resuelto! Lo fui una vez. Y Víctor, haciendo metarrol... Siempre yo. Cogió y dijo, ¿es que tu hermano qué es? Aliado de todo el mundo. Y claro, la gente se indignó. Entonces empezaron a reitar mi alianza y atacarme. Te tengo eso guardado hoy. Así que cuando quieras jugamos. Joder, pero es verdad, quedábamos muchas veces en el centro y había dos salas de juegos en red. Una que era un locutorio que llevaba un señor turco, sí, marroquí. Que estaba por princesa. Sí. Yo recuerdo de ir ahí con vosotros a jugar a Age of Empires y sí, al Counter. Y al Diablo. Sí. Ya, pero ya le hablo con vos. Yo le hablo al online, counter, solo he jugado con la consola y con WAF. Y al Counter vez. Y al Counter jugábamos al que era de nazis contra el Day of Defeat. El Day of Defeat. Pero sí, también jugábamos al policía. Sí, también jugábamos. Ahí es cuando yo estaba en la selección de Counter Strike de Madrid. Oh, ¿en serio? Antes de que existieran los eSports, ella estaba. Antes de que los eSports se llamasen eSports. Antes de que el Counter Strike fuera juego oficial. Pero estaba, era un locutorio que tenía, pues, donde nada más entrar tenías un montón de ordenadores donde la gente navegaba por internet. Y luego tenía otra salita donde solo había ordenadores con juegos, y era ahí donde jugábamos a todos estos. Pero luego abrieron otra sala que ya habrá cerrado, que esta era exclusivamente para jugar en red, pues con todas las paredes pintadas de negro, con neones y tal, todo aquello super futurista. Eso es un tiempo interesante del que hacer un programa, las salas de juegos en red, o sea, nuestras experiencias allí, que puede ser tela. Me acuerdo yo que montaron uno bastante grande en la parte donde estaba el Picadilly, en la parte de arriba del pico. Ahí es donde yo era jugador profesional. ¿Sí? Era el cuarto. Y ahí es donde fuimos. Sí, donde fui el equipo de cuatro. Sí. Los Picadilly eran unos recreativos que estaban en Gran Vía. Luego se convirtieron en el. En el Games 40. No, no, en el, no, en el 40 café. Principales café y ahora no es un Starbucks. A ver, seguramente. Todo es un Starbucks. Si habéis visto el corto este de el Centro Mile de Callao, sí, que es más mítico que. Sí, también. Sí. Los sótanos del Centro Mile de Callao. Bueno, sí, del game ahora, pero bueno. Picadilly es. Picadilly es recordado porque tenía una pista de autos de choque en la parte de abajo. Que era un domingo a la tarde. Sí. Bueno, pues ya está. Pues eso, güey. Los recuerdos. Oiga, es como. Soy todo nostalgia. Yo-yo, te toca. Yo-yo vine esta edición que la está pensando ahora. Digo, a ver qué canciones he cogido. He cogido esta otra, aquella. Digo, no hay chip tune. Son todas vocales. Son todos temas músico-vocales. Son temas músico-vocales. ¡Moderno! Como cantaditas. Cantaditas todas. Y mira, os voy a dar tres pistas a ver si la adivináis. Está escrita. Por una japonesa, Rika Muranaka. Vale, ¿vale? O sea, mi carro no es. Está cantada en un idioma que... ¿Inventado? Por así decirlo, que por la artista Ayofe... Ayofe, ¿eh? Ayofe. Ni Ferraj. Todo muy... Ferraj. Puede que parezca de Cataluña, de pero no. Es de Irlanda. Si es que estás dando unas pistas muy fáciles. Claro, y todos lo sabemos ya. Así cualquiera, ¿eh? Así cualquiera. Vale. Yo es que lo tengo en la escaleta. Pero no rompas la magia. No, no, no, no, nada, yo no digo nada. Viker. Claro, claro, claro. Que yo no digo nada. ¿No sabéis cuál es? No, no tengo. Dicho, has dicho tres pistas, ya no dos. ¿Tengo una misión? No. Vaya. ¡Me cago en el misterio! La pones lo que hacemos. Ahí está. Prácticamente todo el mundo ya sabe cuál es. A todo el mundo se le ha puesto los pelos de punta. Sí, eso era Evia. Desde las GAE. Yo creo que era Carlos. Va a mandarle recuerdos. Sí, claro. A nuestro queridísimo Evia. La señorita Hayofe Nizerreich estaba cantando en gaélico la canción que se llama The Best Is Yet To Come, que es el final de Metal Gear Solid de Play 1. Es un juego mítico con un... A mí, precisamente, el terminar el juego y que me saliera esta canción... Claro, claro. Si hay juegos con carga emocional, joder, Metal Gear, ¿eh? Sí. Luego tienen la carga de qué cojones va esto, también. En el 2. Ya, pero me gustó tanto el juego en sí. Y luego me costó tanto pasármelo que cuando me lo pasé... Ya al final me sudaba la polla, tío. Era como, joder, he llegado hasta aquí, ¿sabes? Es como... No recuerdo para nada esta música, no voy a ser hipócrita, pero vamos, no me extraña que después de un... O sea, sí recuerdo las sensaciones de pasarlo mal el Metal Gear, el tin, o sea, ese sonido de tin, sí. A los que hemos jugado el Metal Gear es que nos va a marcar, o sea... Sí, totalmente. Estos memes que hacen de vídeos o tal, que ponen el sonido de la alerta de, claro, del Metal Gear, o sea, para nadie los va a entender como los que hemos sufrido este juego, ¿sabes? Sí, sí, nadie. Hay que decir que el primer Metal Gear Solid... Es el que tiene el argumento más entendible, pero no es por nada. Es decir, luego ya se le fue un poquito ya la fresa. Bueno, pero es el que tiene el argumento. No lo he terminado, pero creo que sí que. Es decir, porque era cuando Kojima no se metía tanto. Contó una historia de un tamaño igual de grande de lo que le daban las posibilidades de una consola. Y le salió muy bien. Es que además es lo que decía Pony, este juego te tiene desde el principio, ¿no? A lo mejor. Los 20 primeros minutos estás como con el jiji, con el jaja, ¿no? Con el, ha empezado aquí y tal. Es que está muy bien hecho el ascendente, no es difícil desde el principio. Llegas al jefe de arpa y ahí ya te ha cambiado el chip. Ya estás diciendo, hostia. El primer combate contra Ocelot y todo este tipo de historias. Eso es. ¿Sabes lo que me pasó a mí con este juego? Que a mí me lo dejaron y tenía muy poquito tiempo para pasármelo, ¿vale? Porque era una... Me lo dejaron, no, pero me lo tienes que devolver por no sé cuánto. Venga, vale. Coincidió que yo estaba estudiando para selectividad. El juego, como era de importación, estaba totalmente en inglés. Me autoengañé a mí mismo queriendo aprender inglés, diciendo, lo voy a jugar por mejorar el inglés, que me convalide. Metal Gear convalida la selectividad. Yo, por ejemplo, este Metal Gear es, para mí es muy especial, porque me acuerdo que lo jugué con mi hermano mayor, que es lo único que he jugado con mi hermano mayor de videojuegos, y lo jugamos en japonés, ¿sabes? Y era como en plan hasta el punto que nos quedamos encerrados en lo de las paredes que hay que tocar, que son huecas, sí. Para ponerse C4, pues claro, en japonés. No sé que tengo que tocar una pared hueca para poner un C4. Hostia, ¿y lo de cambiar el mando cómo lo hicisteis? Eso no pasó. Eso es la primera vez que yo vi a mi hermano pasárselo, porque yo jugaba con él, pero jugaba al lado de mi hermano. Sí. Era, si jugamos no, juntos, no, sí, pasamos, somos claro, un equipo. Eso es. Quedamos un cuanto desconectados. Sí. No, eso no. Yo era consciente de que jugaba yo, ¿sabes? No tenía problema. Y lo de Psicomantis, el cabrón se lo pasó con el mando 1 conectado. O sea, a lo vivo. Sí. Joder. Y estuvo guay, porque ya luego, cuando llegó en español, ya sí que él se lo pasó y yo me lo pasé, ¿sabes? Yo creo que es eso, toda la tensión del juego al final acaba con esto, que es como en plan de que me acuerdo que me quedé así, tiempo va mirándolo con el mango diciendo, menos mal que se ha acabado esto y que se ha acabado así. Es que buena sensación. Luego ha habido otros Metal Gear, pero así hay, hubo uno que no estuvo mal, yo no lo sé jugando, pero el que luego le sustituye Raiden, se llama el rubio. Ese es el 2, el Metal Gear 2. Ese no estaba mal del todo, pero ya no era Snake y no me podía volver a vender, empezar desde el principio y tal. Y luego encima sacarme a Snake era como meter el dedo en la llaga. Pero sí me gustaba que tenía el modo editar de los vídeos y que podías cambiar las intros y cambiar personajes. Sí. No sé si os acordáis que había un tío que había un rollo tipo vampiro. Sí. Que aquí era Joaquín Cortés, digamos, sí, luego, sí, ¿no? Pues tú puedes quitar los vídeos de ese tío que sale comiéndose gente y tal y poner una señora mayor. Los personajes. Tenemos todos anécdotas con este juego. Todos. Sí. Porque yo, por ejemplo, y más, y tiene que ver encima con la banda sonora, Nando, oyente del programa. Y Nando, colega, oyente del programa, se fue el que me dejó el juego. Y colega. De hecho. Y te metió presión. Sí. Misión imposible. Sí. Hay que decir que. Cuando se pasó el juego se volvió loco buscando la banda sonora del juego que la vendían en los games y estuvo como 3 o 4 games porque no la encontraba en ninguna hasta que al final consiguió comprarla. Era el loco del game. Centro Mail en aquel momento. A mí me jode porque... Y consiguió la banda sonora y fue... conseguirla y copiármela según fue en lugar de escucharla fue de precintarla y copiarla. Pues a mí me jodó, yo tenía la banda sonora original y ahora solo me queda la caja de la banda sonora original, el CD volaría, el CD voló junto con otro, voló. Y tú volaste con él y yo volé de él. Y es eso, es decir, yo creo que si nos ponemos solamente a recordar cosas sobre Metal Gear, se acaba el programa aquí ahora mismo, ¿eh? Así que... Pero fíjate, yo creo que la carga que tiene el final de este Metal Gear es solo comparable al comienzo del Metal Gear 2. Porque el. Sí, en la parte del barco. Claro, sí, la parte del barco. Y pasaba de Play 1 a Play 2 y era el futuro. Claro. ¿Sabes? Era un plan de madre mía. Y encima con esa banda sonora. Claro, encima veníamos de este cierre y aquel principio con la banda sonora de Harry Grayson Williams. Claro. Que de aquella yo todavía tenía yo mini cadena y recuerdo pues esos veranos a lo mejor solo en casa poniendo la banda sonora a toda hostia con los baffles pegados a la ventana. Es más, y estaba algunos vecinos y mi hermano jugando porros abajo porque es lo que hacían y decían quién será, y algunos diciendo quién será el que está jugando a Metal Gear a toda hostia. Voy a decir que claro, nosotros íbamos clean y volando porros. Cuando se dio Metal Gear 2, es decir, no me acuerdo si fue Superjuegos o alguna de estas regaló la demo, que también fue la locura colectiva por conseguir la demo, que era la parte del barco, que era una Superjuegos, una hobby consolas. No. Yo me acuerdo que hubo una locura buscando por los kioscos para conseguir la primera demo. La primera demo yo creo que salió con el Silent Hill. ¿Seguro que era con el Silent Hill? De Platinum o algo así. Yo es que me acuerdo que se volvió que... Cuando las consolas, en los juegos de consolas venían demos. Un rollo como lo que pasó con Square Enix, y dentro del Final... De un Final, el Final, no sé, venía la demo Final 8, del 10. No, ¿puede ser un Parasite Thief en el lugar de un Final? Sí, puede ser. Puede ser que en uno de los Final metieron la demo del Parasite Thief 3. Sí, creo que fue. O algo de eso. Pero yo me acuerdo de que. Yo recuerdo que esta demo luego, supongo que luego salió. Pues ya me queda con la duda. Que luego salió a la venta, luego una revista te la puso para conseguir tú la demo y había locuras por conseguir aquella revista que tenía la demo, porque no todo el mundo se podía comprar el juego de. Algo más de este de Besis.com, yo. Pues nada, que tiene otra interpretación por Donna Burke en inglés. Y. Porque esta está en gaélico. Sí. Efectivamente. Fíjate que yo pensaba. Siempre creí que era. Que era su. Bueno, no su mi novio, el idioma esquimal o algo así, porque tenía que ver un poco con. Inuit. Gaélico. También ya conocido como irlandés antiguo. Gaélico. este tema ya lo elegimos en la en la selección del programa, del primer programa de música de videojuegos. También nos lo manda Migi, que dice: vamos a cazar dragones, temazo el que compuso Jeremy Soule para Skyrim. Soule, que es francés. ¿Soule? ¿Es Soule? Es francés, es Soule. Pues yo le digo Soule. Vale, porque odio a los franceses. Soule. Bueno, eso lo has dicho tú. Un secret. Soule, café olé, croissant. Y creperí. Que al final, ¿dónde era donde venía la demo? En el Zone of the Enders de Play 2, que tenía la demo de que el Zone of the Enders de chico juegazo también, ¿eh? Todo lo sí, el 2 es una puta pasada. Vaya verano de 2002 que me pegué yo, me acuerdo. Mundial de Corea-Japón, Zone of the Enders y Metal Gear Solid, ¿sabes? A tope. Bueno, vamos con la primera canción que he elegido yo, que es una japonada, que además pertenece a toda una saga de japonadas musicales, que es la franquicia Osuta Takae Wendan. ¡Wendan! De la Nintendo DS. ¡Hurra! Bueno, ¿y de qué vayan estos Wendan? Bueno, pues en el juego encarnamos a un escuadrón de animación japonés que ayudan a subir el ánimo de la gente, pues, ante los problemas de su vida diaria. Cada misión comenzaba con un cómic que nos ponía un poco en situación, nos contaba la historia y nos contaba los problemas de estos ciudadanos que pedían ayuda a este grupo de animación, todo de forma pues hiperbólica, exagerada, como en cualquier anime, totalmente sobreactuada. Necesito estudiar para los exámenes, pues te vamos a ayudar a que estudies. Sí. Pues toma estas pastillas. Claro. Entonces, la mecánica del juego era ir punteando con el estilo de la DS al ritmo de las canciones, tocando los puntos pues que nos salían en la pantalla, los tenías que arrastrar de un lado al otro o girabas unos discos que te salían sin parar, o sea, como no tuvieras protector de pantalla. Este aquí es el Elite Beats, ¿no? ¿Eh? Este es el que se va a eso ver luego. Pero vamos, esto como si no llegas a tener el típico protector de pantalla de la DS, pues te cargabas la pantalla. Claro, yo me compré ese juego y, o sea, quiero decir, el segundo. y un protector de pantalla fuerte. Uno no, venían tres y los tres los pulí, yo creo. Bueno, la franquicia contó con dos entregas que nunca salieron de Japón, pero se podían comprar de importación, que es lo que hice yo. Y luego había una versión totalmente occidentalizada que sí que llegó también a Europa, sí, que es la que decía yo. Yo sí, tengo el Elite Beat Agents, que cambiaba los animadores de instituto japonés. Tres como superagentes con tupé, ¿sabes? Y gafas de sol. Superagente con tupé. Es que también se parece este al que, hostia, ahora que estamos hablando de bandas sonoras de videojuegos, esto lo vuelo también como ha hecho el Víctor. El Final Fantasy, el Teatrim. Maravilloso. Ese es el Teatrim. Es una pasada. O sea, yo me acuerdo de jugar como un señor mayor metido en la cama, ¿sabes? Con mi pijama, mis gafas y mi bigote. Y jugar a eso ahí diciendo: ¡ay, madre mía! ¡Ay, qué bonita! No. Ahí. En el Excel, donde vamos apuntando posibles ideas de programas, desde hace mucho tiempo hay uno que es juegos musicales. O sea, que hay. ¡Guau! Guitar Hero a mochete. Tengo para contar de Guitar Hero. Guitar Hero, esos juegos. Para agosto. Matapón, pilla a mí fuera. Sí. Bueno, en el Elite Beat Agents, las canciones eran pues de Deep Purple, Sun 41, Avril Lavigne o incluso Queen, mientras que los Wendan eran pues canciones de ultra japonesa. Era J-pop a tope. Y luego el Elite Beat Agents, si no recuerdo mal, tiene una historia de invasión alienígena, era como la última trama. Pero el Wendan también tenía alguna cosa loca también en los últimos episodios. Bueno, la canción que he seleccionado es del segundo título de la franquicia, que se llamaba Muero Nekesuridin Tamasi Osuta Takae Wendan 2. Sabes que puedes gritar todo lo que quieras, que nos creemos que es el título, ¿verdad? Claro, es que es así. Es que Punisa de japonés. De toda la vida. Vaca. No vas a saber. Vaca tu padre. ¿Ves cómo lo sabes? Bueno, y además es la primera canción que aparece en el juego, en una historia que nos cuentan pues las vicisitudes de un chaval que tiene que enviar currículums a un montón de empresas y pide ayuda a su familia y a este escuadrón de animación para poder ponerse a ello y escribir los currículums, enviarlo a todas las empresas, pasar las entrevistas de selección y conseguir ser un trabajo y ser un salaryman más. Espera, o sea, va a ser como Golden Boy. Bueno, pero este es un señor con gafas que parece Nobita de mayor. Todo esto al ritmo del tema que he seleccionado, que se llama Senryoku Sonen y es del grupo Tsukima Switch. No sé, Que decirlo, ¿no? Córtalo. ¿Qué pasamos? ¡Callaos todos! ¡La indignación! Netflix ha sacado la serie de animación de dibujos animados de. Voy a decirlo. Trailer Park Boys. Todos. Está en castellano. Pero el resto no. No me he fijado, pero voy a ir esta noche capítulo por capítulo y lo voy a mirar, no, con que me meta en lo que tienen y a ver si ahí lo han actualizado a que esté en castellano. Y aquí va a haber hostias. Vale, hostias. Hay que recordar, no sé si algún oyente que no lo sabe, que en capítulos anteriores que tuviste una agria polémica con Netflix y porque no te traducían las temporadas de Trailer Park Boys. Claro. Pero esta que es producida por ellos sí la traducen. Y tenemos un problema ahí, ¿no? Pues, tenemos varios problemas. Bueno, vamos con... Empieza a calentar en Twitter para... Vamos con... Ahora que soy el community manager de Instagram de la casa de mi hermano. Player. El community player. Habéis visto qué girito ha pegado el Instagram, ¿eh? Bueno, ahora pues... Solo con mi arrimar el hombro ahí, ahora ya hay más seguidores, nos hacen me gustas de gente que no conocemos ahí. Hay mucha gente de estas que... Random. Pero gente random que ligera de ropa te sigue y te dicen cosas. A lo mejor. El otro día... No, la verdad es que nadie me dirige, pero en las fotos... Te encuentras de repente que la gente entra y te pone corazones. Y hay algunas que dices, bueno, le habrá gustado. Pero es que Don Domingo Vampire Slayer, sí, el cura que nos bautizó a ti y a mí. Sí, claro. Ahí el gran viejo. Sigue mal, porque ese señor. No, ese señor sí. Hombre, es cazador de vampiros. Claro. Pero inmortal no creo que sea. Y en todo caso, ese inmortal no va a tener Instagram, ¿viste? Un inmortal tiene otra cosa que hacer. Le han puesto hace poco dos corazones y me he quedado como, ah, pues claro, bien. Sí. Si tú fueses inmortal, ¿qué harías? Yo qué sé, ir al instituto, por ejemplo. Sí. Con un vampiro gilipollas. Claro. Bueno, es que el secreto está... Dos corazones a la foto del cura. Claro, tío. Claro, ha comentado gente que no sabemos ni qué coña es. Bueno, entonces... El secreto está en los hashtags. Vale. Para conseguir ahora, interactividad de me gustas y... ¿Algo más? No, yo por mi parte todo bien. Pues que vamos a ir... Sí. Netflix mal. Vale, Netflix. Les sigo en Instagram, igual les dejo de seguir con el poder que me otorga el ser el community manager. Player. De Instagram de la casa de mi hermano. Vale, muy bien. ¿Qué te iba a decir? ¿Te parece como que Twitter vayamos... no me dejas? ¿Te parece que vayamos con la primera canción de los oyentes? Sí, claro, si yo con Instagram estoy feliz, ¿para qué iba a querer Twitter? Que es lo que yo ya tenía. Claro. Pues vamos con la primera de los oyentes que nos la ha mandado Fauli. Fauli. Sí. Ahora mismo no sé si tiene Instagram, pero seguro que sí tiene Twitter. En la segunda. Porque la de Doctor Yosu ha sido la de primero. Eso ha sido fondos. Ah, esto va a ser entera. Esta vamos a ponerla entera. Y esta nos la ha mandado Fauli. Que es un puto crack. Cuervo rojo. Cuervo rojo. ¿Ves? Pues este señor. Sí. Sé que tiene Twitter porque ¿sí? nos seguimos desde hoy. Sí. Ah, no sé. Y no sé si tiene Instagram. Porque yo es que Twitter es mejor, ¿sabes? Pero que con Instagram estoy bien, ¿eh? Joder, que, nos llamamos. Escucha, pues, gracias por mientras lo hablamos, responsabilidad. Que mientras lo hablamos, escuchamos la el tema que nos manda Fauli, que es un tema clásico. Uh-huh. Es la canción de Double Dragon. Sí, hombre, claro. Del arcade. Además dice que hay que darle mucho amor. Hombre, tanto como daban los Double Dragon en las calles. Sí. Joder, sí. Nos lo ha enviado también Rauhet a través de Twitter, que es el tema de Laura de Silent Hill 2. Silent Hill 2, yo creo que jamás terminé el 1, pues como bueno, me con el 2. Ayer donde estuvimos de vacaciones, de verano. ¿Sí? ¿Con el coche? Sí, ¿te acuerdas? ¿Para qué? Ah, bueno, ¿para con el coche? Y nosotros trabajando unos cuantos años. También es verdad. Tres Cantos en invierno es un poco Silent Hill. Sí, es un pueblo que va cargando progresivamente todo esto, lo tapa la niebla. Está hecho por capas. Esa la elegí yo en el primer programa. Sí, pues. ¿Y cuál es elegido en la segunda? ¡Oh! ¿Y cuál he elegido en el segundo? No va a haber nada de Silent Hill en este programa. Pero has elegido una. Pero he elegido otra, es decir. Y es elegido un tema de, para mí, la mejor banda sonora de un JRPG. Por encima de Finals, por encima de cualquier cosa que os echéis a la cara. Bravely Default tiene la mejor banda sonora de un JRPG que se ha hecho nunca. No sé cuál es. No sé, pues es. Vas a escuchar. Es un juego muy bonito de la 3DS, que es maravilloso. Es un gran. No he jugado todavía el 2, pero uno muy bonito, me lo pasé. Vale. ¿Vale? Es que hago como el oyente que no sabe qué juego es, pero dice, ay, pues que me hable Víctor. Pero es muy bonito. Uh-huh. Es precioso. Pues. Te he dicho ya que es bonito. Es re bonito. Me has dicho que está como perfilado. Pues sí. Sí, es como todo muy dibujo. Es como todo dibujo, como en plan dibujo a mano. Es precioso el juego, la verdad. La banda sonora de Bravely Default no se queda atrás en cuanto a ser una grandísima banda sonora de JRPG o de un juego de rol, en lo cual la banda sonora es muy importante para los juegos de rol, no solamente para enfatizar la epicidad de los combates contra los enemigos, sino pues los momentos más plácidos y tranquilos a la hora de estar en los poblados o ir caminando por el mapa. Y en eso Bravely Default demuestra que es una puta obra maestra. Está compuesta por un cantante, por un compositor japonés que se llama Revo. Revo. Revo, que es un puto loco. Revo, pero la O es un cero, ¿no? Correcto. Es un puto loco que toca... Revo, pero la A es un cero. No, la O. No, la O. Ah, es un cero. Que toca 17.000 millones de instrumentos, es decir, es un pero puto vez. Crack. No, a la vez no. Ah. Y aquí considero que hizo una grandísima banda sonora. De esta banda sonora podía haber escogido absolutamente cualquier tema. Y Michael, que sí, ha jugado sí, un sí. juego, sabe perfectamente. Si le digo que hay el tema Conflict Climb, que es el que suena durante las batallas normales, con ese sonido de trompetas sí, que te pone ya en a mí me ponía el combate. Yo iba en la Renfe jugando a este juego y me ponía el tema de la ciudad de Hersil, por ejemplo, que también es un grandísimo tema cuando estás pasando por la ciudad, aunque sea solamente para mejorar tu equipo. La parte en la que estás gestionando la música, cuando estás gestionando tu poblado, en el que tenías que ir gestionándolo por, no sé si te acuerdas, Michael. Sí, ibas como recuperando como el poblado y lo ibas reconstruyendo, mandando gente a construir, hacer tiendas. Y es una parte, no se meter a juegos en esa parte como de gestión también puesta. Cualquiera de la trilogía de Wicked Thing, Wicked Battle y Wicked Fight podría entrar perfectamente, siendo esta última, Wicked Flight, un tema con una fuerza terrible, es decir, que te pone los pelos de punta y que sabes que es un combate. Aparte, no voy a decir nada en cuanto a la historia porque es un momento acojonante de la historia. Con el enemigo contra el que te enfrentas es... Es decir, yo miro mucho a Michael porque Michael sabe porque todo lo que jugado, lo hemos jugado y sabe lo que hace ya lo menos 3 años puede ser que me lo pasase. Sí, pero esas músicas están no, en la, de hecho, en la memoria. Esta que has seleccionado, no sé cuál es, cuando la escuche diré It's me, Mario. It's me, Mario. Y es que también podría elegir el combate final contra Uroboros, que es el dios final enemigo, que es Serpent Hate in the Ground, que también os recomiendo que la busquéis porque empieza como unos coros en plan el One with Angel del final. Y termina en otra cosa completamente diferente. Es decir, es una grandísima... Bueno, Bravely Default, el juego es de Square Enix. Es de Square Enix, sí. Y para mí, vamos, mantiene el espíritu de los mejores Final Fantasy. Habría sido un heredero muy meritorio del Final 6. Sí, totalmente. Es decir, un heredero del Final 6 magnífico. El tema que he escogido, que se llama You Are My Hope, es uno de los temas principales de uno de los 4 protagonistas del juego. Normalmente cuando estos protagonistas llenan la típica barra de límite, tienen un ataque especial y mientras lo están ejecutando o están en ese momentum, la música del combate, Conflict Climb cambia y pasa a ser la música del personaje en este momento. Entonces, estas músicas de cada uno de los 4 protagonistas reflejan mucho la personalidad de los protagonistas. Una cosa que me gusta mucho de Bravely Default, que no tiene esta locura de 17 personajes y tienes que elegir entre los 7. Tienes 4 personajes que forman un equipo de 4, lo cual para mí me parece una idea buenísima porque simplifica. Claro, pues no te juegas el Octopath. Y así te implicas más en las historias de estos 4 personajes. Si son menos, si son más personajes, ya pues se diluye. La verdad es que en juegos de estos que tienes que elegir del equipo siempre pasa que hay alguno que te gustaría llevar pero y no puedes, o alguno que no quieres llevar pero y tienes que llevarlo. No hay más huevos. No, pero normalmente tienes como tus niños mimados ahí que son los que determinas. Al final se ve sobre todo en la progresión de niveles. Si son 4 y te tienes que llevar a 3. Claro, y este lo bueno es que son 4 y manejas a los 4 durante los combates. No tienes que hacer eso. Como digo, cada música representa la personalidad de los personajes. Por ejemplo, la canción de Agnes refleja la serenidad de este personaje, el desparpajo de Ringabel, que es otro de los personajes, o la determinación de Edea. Es decir, representan, las músicas son como más tranquilas en unos casos, más desenfadadas, más divertidas en otras. Y el tema que he elegido demuestra mi personaje favorito, que es Tiz, y es la fortaleza que tiene este personaje. Es un tema que es imposible cuando lo escuchéis tararear el tema de la parte a flauta que tiene este tema, que es maravilloso. Michael, tú lo escuchaste una vez, aunque no te acuerdas, y mi gesta es que te recordaba Nightwish en su momento. Como, es decir, estamos de acuerdo que es una gran banda sonora. Y ahora que lo he escuchado, es verdad que, joder, creo que me acuerdo de él y sí, me recuerda cuando Netflix se pone folky. Se pone folky. Hay que decir. Bueno, espérate, pero que Watt decía que, sí, que le recordaba Watt, más a Ñu. A Ñu, bueno, pues eso, pues folk hay con flautitas. Watt es un romántico. También otro aquí en la mesa decía que es una canción ideal para montar muebles. Sí, no, yo la veo muy bricomanía, ¿sabes? De ponerte cuando se pone de movida. ¿Qué más querías contar de esto? Quiero contar que si tenéis la posibilidad, porque esta banda sonora lo petó en Japón, es decir, fue un éxito de ventas, tanto que Revo se cogió una orquesta sinfónica y se fue rodando por. Es decir, se hizo una gira por Japón. Era una bola de personas, sí, ahí, Katamari Damage. Pues se hizo una gira de conciertos que están grabados y está en YouTube, que se llama, si lo buscáis como Linked Horizon, A Brave Lady Fall Concert. Mm. Es maravilloso es decir, todos los temas, los cuatro temas de los personajes, los alarga y los hace cantar, es decir, les pone una letra, es decir, están todos cantados y es un tema, es decir, es un muy, muy recomendable que si lo queréis buscar por YouTube y lo tenéis lo podéis tener de fondo porque es espectacular y encima veréis cómo Revo convierte muchas de las músicas que tiene el juego, que son muy sinfónicas, muy orquestales, tal, como metiendo en una banda de heavy metal que es la que él lleva, pega perfectamente con la música del videojuego. Es decir, le queda un conciertazo y una banda sonora de 15/10. Ay, joder, me están dando ganas de buscar el 2 y no debería, porque últimamente no toco la 3DS y... Cállate, que estuve a punto de pillarlo en la cajaza aquella enorme estaba a 90 y... No, a 115 pavos en el MediaMar, y estuve a punto de pillarla así sin control, diciendo, porque si no lo pillo ahora me voy a quedar sin él. ¿Sabes que la potencia sin control no sirve de nada? Eso era de un anuncio de neumáticos. Sí, Eli. Guaz. Oh, tu siguiente canción tiene que ver casi con neumáticos. ¡Oh, neumáticos! ¡Qué bien hilado, eh! ¡Que vemos ruedas! ¿Quieres que la ponga ya? Dale, y gas. Le damos gas, venga. Dave in the mornings here. Good morning. You know, this heat can really drive you crazy, so if you're behind the wheel somewhere, please keep a cool head, be careful, and drive safely. Oh, vaya, otra canción que existiría, incluso aunque no existiera el videojuego. Efectivamente. Oh, vaya. ¡Qué charprecha! ¡Qué charprecha! Pero es que vaya. Pues volvemos a los primeros años de la década del 2000 y a las trampas. A las trampas del podcasting. Con The Cardigans. No sé, el único. Podría haber justificado todas las que había elegido. No soy el único que hace trampas en este programa, por lo que veo. A ver, habla. Porque vamos a ver, es que este es un juego al que sin haber tenido la Play 1, porque no la tuve. Yo le he dado horas y horas y horas, porque ¿os acordáis aquella época en la que las consolas eran retrocompatibles? Sí, claro. O sea, es maravilla de comprar esa buena época. De comprarte la Play 2, es decir, no, es que me voy a jugar a todos los juegos de la No uno. Cuando, escucha, vamos a matizar. No cuando las consolas eran retrocompatibles, que equipos, por ejemplo, lo es. Cuando la Play era retrocompatible. Sí, pero no, pero a ver, la Xbox lo es. Sí, pero yo solo quiero echar mierda a la. Solo quiero echar mierda en general. Para los juegos que van queriendo. O sea, te lo tienen que sacar con la retrocompatibilidad de. No, bueno, era, en la época en la que Sony no quería que te comprases cuatro veces el juego. Es una cosa guay. Los de la 360. Los de la 360, casi todos. Es con los que se puede. O sea, en el momento en el que haces, no es porque digas. Ay, pero solo con estos, que se jodan los jugadores. No, es que hay algunos que no puedes por el tema que sea. Y una vez te pones a ello, ya te gustaría que fueran todos. Para vosotros, jugadores. Efectivamente. Y pues eso, que además este coincide con que es uno de los que yo creo que es los mejores juegos de carreras de coches de la historia. Sí, pues encima te ofrecía los dos discos, uno directamente para el modo arcade, para jugar tú solo con los colegas ahí a lo fácil, y otro que era el modo simulación, el modo, vamos a decir, historia. Qué locura era el turismo ese. 605, casi 600. Este era el 2, ¿no? El 2. El 2 es una locura. Venías del 1 que habías dicho, madre mía, qué juegazo de coche, y de repente era como... mira, es de verdad lo que me cuelga es esto. Y se bajaba toda la pantalla y era una cesta. No, somos Polyphony. Nos paga Sony directamente. Hacemos dos discos de carrera. Es más, soy Polyphony y puedo dedicar a todo mi equipo a hacer esto, porque solamente hago grandes, hago el Gran Turismo. No, le hicieron antes de Gran Turismo, tenían varios, y luego sacaron uno de motos, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era el Gran Turismo, pero de motos, pero que no. Pero ahora ya se dedican a Gran Turismo. Polyphony es tu Gran Turismo. Gran Turismo es del 4. Y además era lo que solía hacer Polyphony, o sea, ¿qué es lo que ha dicho ellos? Te sacaban el primer juego, el juego impar para la consola, que era el primero que sacaban para esa consola, y decían, mira, por ahora esto es lo que vamos a hacer con la consola. Y ya sacaban el segundo y decían, esto es lo que puede hacer la Play. Es que aprovechaba la Play, el Gran Turismo 2 aprovechaba la Play al máximo. Es decir, oías los engranajes de dentro, yo creo cómo que chirriaban. Yo no estoy seguro, pero yo creo que un Gran Turismo 2 es un móvil, mi primera Play 1, seguro. Es decir, se oían ahí. Sí, Final 8 vino después del Gran Turismo 2. Puede ser por la fecha, más o menos por la misma época los dos. Fíjate que yo he tenido el Gran Turismo 3 y yo no he sido nunca extremadamente fan de los juegos de coches, pero el Gran Turismo 3 lo tuve y anda que no era yo feliz corriendo con mi Peugeot 206 tuneado. Tuneado, ultra tuneado, sí, seguramente. Sí, sí. Pero vamos, volvemos a ver, es que luego sacaron el 4. ¿Y qué fue la Play 2 con el 4? O sea, ya lo reventamos. Ya me desencanté. Posiblemente fue el último mierda, yo creo que fue además de los juegos que salió de Play con los DVDs doble capa. Ajá. Y encima empezamos a exprimir la capacidad ya no solo de la consola, hasta del lector. Sí, claro, sí, que era una locura aquello. Era una locura, o sea, y este era eso: 650 coches, 27 modelos, desde coches históricos a coches de competición. El juego que me hizo odiar Nürburgring. Me hizo odiarlo. A mí me pasó al revés. Yo llegué a aprenderme Nürburgring. Y el de Japón, el de Suzuka, era también, es decir, también aprendí a odiarlo. Y wow, Fuji. Eso era horrible, tío. Y conseguí, ha sido el único Gran Turismo, el 2, del que me saqué los carnets en oro, en plan de, me tengo que sacar los carnets en oro por el puto orgullo. Cuando no había logros ni mierda. Solamente por su amor propio ya estaba ahí con el dorado. Es que era dorado. Voy a subir la canción. Suenan los Cardigans, aquí en Kiss FM. Y esto que estamos escuchando, esto Puni, que es tu elección. Es tu pues, siguiente elección. Os vais a cagar. Pues es la canción del mapa de Pokémon GO. Que es que no es que le tenga especial cariño a la canción. Maravilloso. Pero no la voy a elegir, la vais a comer. Ni tampoco la odio. Pero como no quería hacer este programa y tenía que contar cinco canciones. Pero Pokémon GO es un juego que me acompaña pues mucho mientras bajo el perro. Sí. Y en esos momentos que no sabes qué carajo hacer y te aburres o esperas en algún lado y dices, hostia, vamos a ver si aquí hay algún Pokémon. ¿Algún Pokémon? A una Poképarada o gimnasio. Y tú entras y te dice, hay Pokémon calientes en tu ciudad. Y entras y pues juego que te descargas pues para que te acompañe. Y al final pues hace que juegues incluso ya por interés real en él. Es una locura. Esto es casi peor que la droga. Sí. A Puni es como el perro. Hay dos temas que conozco bien. Le pones la dignidad. Le pones este tema y Puni un dormido empieza a andar. Sí, sí. Y te lanzo pokeballs a la cara. El caso es que ya no sé cuántos como a mí que juegues a esto os ha pasado eso de ir a iniciarlo, tener el móvil con sonido y empieza a sonar esta canción. Lo cual pues no es lo peor, porque bueno, es un despiste. Lo peor es cuando alguien, yo no sé si hay mucha gente que mira su carro que juega, y te dice, que juega Pokémon GO con sonido. Es que a veces tienes el móvil con sonido, entras y te suena. Y te no, pero ojo, claro. En las opciones del juego lo que las puedes. Pero parece que metes en las opciones y yo soy vago hasta para eso. Opción que cambias, Pikachu que no pillas. Amigo. El caso es alguien que te mira y su carro y te dice, el Pokémon, Y esos tienen un pase. ¿Sabes? A los que de verdad es a los que te contestan con total superioridad. Yo lo borré hace tiempo ya, ¿sabes? Pues muerte para ti. Que aún se juega. Aún juegas a eso, ¿no? Pero si ya no se juega al Pokémon. Niñato. Yo pensé que ya lo había borrado todo el mundo. Niñato, que juegas a eso. Pues mierda para ti. Sí, pues calla que. Últimamente yo he visto grupos de incursión en el barrio. Grupos de incursión. Sí. Te quieren invitar a uno, ¿no? Me han dicho. Me querían invitar a uno. Y hay que no. Grupos de WhatsApp porque hay Pokémon calientes en tu ciudad. Claro, ¿no? Dije que no porque no estaba yo como para meterme en esos grupos. Pero de vez en cuando estás por ahí sacando el perro, te encuentras algún vecino. Vente, hombre, vamos a cazar a Caterpie. Que con sus gorras Pokémon. Que sale ahí, que va a salir del huevo, va a salir el. ven que nos va a salir algo del huevo. ¿Estás seguro que eso es gente que va a jugar Pokémon? Que hay una incursión de nivel 5. Con el barrio es un caramelito. Hombre, ya lo sé yo, que, pero bueno, ya se han fijado mucho en tus malas. Fíjate, porque me he encontrado no solo vecinos del barrio jóvenes, sino también vecinos mayores. Esos son los peores, que Mike, te miran con cara libidinosa. Claro. Y que, ojo, que tienen no uno, sino dos móviles. Ya, y te quieren llevar a zonas oscuras. No, menos mal que en el Pokémon es todo al aire libre. Zonas de cruising en el Madrid, Manzanares. Pues eso, ¿eh? Alguna. Y también en la biblioteca de trabajo, al lado. ¿También hay cruising? No, pero hay un gimnasio Pokémon y muchas veces ves a las fuerzas vivas del barrio. Y te vuelvo a preguntar, ¿estás seguro de que esa gente estaba jugando el Pokémon, Michael? Yo creo. Michael, de mí. Michael, de mí. Que no me entero de esas cosas, ¿vale? Pero tú, ¿en serio? ¿Te han dado alguna Pokéballa últimamente? ¿Has tocado una Pokéball carnosa? No que yo recuerde. Han dicho que era muy especial. No que yo recuerde bien. Pikachu. Pikachu. Bueno, pues eso, que dejo la música del Pokémon GO. Oiga, yo que sé. Migi también nos ha mandado ese temazo y nos dice: como no solo de compositores internacionales vive el hombre, aquí os dejo uno de los temas que compuso Óscar Araujo para Castlevania Lord of Shadows. Ash Titan se llama. ¿Qué juegazo y qué banda sonora? El juego está genial. Mira que a mí me gustan los Castlevania más canónicos, pero este está. Este es una, muy, pero que muy es una pasada. Y este que es el combate contra el primer boss es maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Maravillosamente maravilloso. Yo, tu siguiente tema. Pues mi siguiente tema es lo que estábamos hablando ahora, Puni, sobre unos temas de que mezclan lo que es lo antiguo y lo moderno, ¿no? Como mi Guitar Cast. Como tu Guitar Cast y lo otro. El dinamismo. Es una versión que hicieron para el magnificencio videojuego Final Fantasy XV, la banda Florence and the Machines, que es una banda de pues indie que empezó hace unos años, en plan lo típico, pues indie. Es que, pero sí. indies japoneses. No, indies europeos. Indies europeos. Europeos. Unos Vetusta Morla y unas cosas así, ¿no? Eso es unos Vetusta Morla wannabe. Y Square le encargó que hiciera una versión del clásico, del ultra clásico Billy King, de Stand By Me. En la canción que sale al principio del juego, pues sales empujando tu coche, porque tienes coche. Por fin, después de 15 finals, tienes coche. Tienes coche. Y sales empujando porque te ha pasado algo tan mundano como que te has quedado sin gasolina. O sea. Eres el puto príncipe, pero no sabes que tienes que echar gasolina. Por eso es por lo que no lo sabes. Ah, vale. Eres el puto príncipe. Porque no lo has echado en tu vida, Julio. Vale, y tus otros tres colegas no saben que echar gasolina. Son guardaespaldas, no les pidan tampoco mucho. Los guardaespaldas lo único que hacen es evitar que te hostien o evitar que te troleen si eres Pablo Casado y unos estudiantes de Tenerife te dan un máster falso, como los que él suele tener ya. Y nada, y también la del final y luego si queréis pues hablamos un poquito de lo más. Que me parece este juego, ¿no? Este juego o esta canción. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by. A Vale, estábamos aquí fuera de micro ya haciendo debate sobre, sobre Final 7. 15, 7, no. 15. Eso, 15. Pues, en qué estaría yo pensando? En el 7. Sobre, efectivamente. El Final 15. Víctor decía que es un juego que, a pesar de las hostias sí, le metí, que le ha metido, que luego en el fondo le gusta. Es un juego que le metí muchísimas hostias, a lo, ya lo repito, a la mecánica, que fue lo que me quejé en aquel programa, de la mecánica, de que me pareció un juego que los combates eran caóticos, que nunca había un, nunca tuve un momento verdaderamente de sentirme en problemas en el juego. Bueno, sí, en las putas misiones de pescar era lo único que me sentía en problemas, pero lo que es en historia y en lo que representa esta canción al final del juego, estoy totalmente de acuerdo con vosotros dos, que es, son sentimientos puros. Sí. A mí este juego es el que me hizo reconciliarme con el Final, porque yo jugué el Final en Play 3 el 13, y joder, es que un momento en el que me desconecté tanto, pues, que no yo me interesaba nada. Yo es que defendí muy y dije... A lo mejor es el último Final que me juego. Yo es que diciendo mucho de los 13. Y dije, va, me lo empecé a jugar y dije, la movida esta del combate. Pero bueno, al final dices, bueno, pues un combate, yo sé, un Devil May Cry, un Bayonetta, un, no es un hack and slash por así, pero decirlo, pero bueno. La dificultad, pues mira, tampoco para que. Ya, para, pero es que. Ya, pero para que era... No, no debisteis jugar a ningún Final más después del 7. Y es que se queda. Traidores de mierda. Yo, se queda medio. En las mecánicas se quedan todas a medio camino. Quiere ser un Devil May Cry, pero no llega. Quiero tener sí, sigilo, pero vale, no llega. Guay, sí, todo, vale. Pero la, y luego la historia está guay y te lo. Te hacen el rollo de. De la road movie con los colegas, lo de tener sí, que acampar y todo eso. Si es que toda esa parte, toda la historia es lo que yo lo que a mí me gustó del juego. Es decir, yo eso no le pongo ningún tipo de pega, pero verdaderamente lo que pasa es más parte del juego es lo que tiene problemas. No, el combate es que al final tiene que ser para que toda la gente pueda pasárselo, tío. Así ya. Que cuanto más llegue, pues mejor. Hombre, la en cuanto al tema de la historia, la elección, y por volver un poco a la, sí, a al tema de la música, la elección de esta canción como tema principal del juego no es baladí. Claro, o sea, una versión, claro. Pero bueno, es que es aparte está de... diciendo que quédate a mi lado a mucha gente. Claro, pero es que aparte, esta canción ya se utilizó en la banda sonora de la película del mismo título, la de Cuenta conmigo, que basada también... Basada en novela, el relato de Stephen King. Basada en un relato de Stephen King, pero que en el fondo era una historia de un grupo de amigos. Si es que es eso, y al que final... es lo que es el Final Fantasy. Eso es. 15, de la frase con la que comenzaba, si mal no recuerdo, la peli de Cuenta conmigo era... nunca... Jamás olvidaré el verano que pasé. No, nunca tendrás amigos como... Como los que tenías cuando tenías 12 años. 12 años, era una cosa así. Algo así, aquí sí. Son un poco más mayorcitos, pero en el fondo es eso, es la historia de... Es una historia de amistad, es como... Es una historia de... El paso a la madurez, como dirían los americanos, un coming to an age o algo así, es un término que utilizan ellos para ese tipo. Es que, 1716. Hay que decir, es que lo que habíamos dicho de, es que son sus guardaespaldas, no tiene por qué saber, son sus guardaespaldas, pero al final solo con los que Noctis ha estado toda su vida. Ellos le tienen ese deber porque les han ordenado proteger a Noctis. Es decir, haga lo que haga, es decir, que tiene. Es su trabajo. Estamos aquí full spoilers aquí. Sí. No, no estamos diciendo nada, es su trabajo, pero al final. Estaba muy alegre y al final. Sí, vamos a intentar no hacer spoilers. Lo estoy sorteando y creo que lo estamos sorteando bastante bien. Sí, a alguien le va a tocar. Y al final. A alguno le toca. No, pero estábamos diciendo que también este juego tiene muchas historias paralelas que Square nos ha privado, entre comillas, de jugar de ellas, porque nos dice, ¿queréis saber qué pasa con estos personajes? ¡Paga! Pasa por caja. Que es un golpe tremendamente bajo lo que es a los que queríamos disfrutar de la historia completa del juego. Ya, eso sí, pero bueno. Cuando están baratos los pagas y si no, pues no los pagas. Ya. Es lo que hay. Bueno, pero este es un juego que además que... Te lo ves en YouTube. Ya, te lo puedes ver en YouTube, pero sobre todo es un juego que te llega directamente a... Sí, porque... A la patata, a los sentimientos. Pero somos sentimientos y tenemos seres humanos. Y en el fondo, creo que lo dijimos en aquel programa, no deja de ser, por pequeños detallitos que tiene, un homenaje no solamente a la saga en sí, sino al propio fan que has estado jugando desde el 7... Desde el 6-7, porque el 6 fue lo primero que llegó. 6-7. Este me parece uno de los juegos de la generación, como puede ser Red Dead Redemption, como puede ser porque tiene unos graficazos increíbles, tiene la historia que me encantó, tiene el super plus de que me reconcilia con la saga Final Fantasy, ¿sabes? La banda sonora es bastante pepo. Sí, tiene no solamente por esta canción, claro, sino claro. El resto. Lo de las armas, a mí me gusta un montón lo de la historia de los 13 sabios y la movida. Buscando las cuevas. Luego, el postgame que tiene, es decir, de meterte en las cuevas para buscar todas las armas, los templos perdidos, las ruinas, todo eso es muy, muy bueno. Es decir, es que ese tipo de cosas son... Vale, alguien podrá pensar, está hecho para la alargar el juego, pero está hecho para alargar el juego con sentido, con un cierto sentido. Pero a mí con este Final me pasa como a Yoyo, es el juego que me hizo reconciliarme también con la saga, sí, Final porque... Fantasy. Yo el último que jugué fue el Final Fantasy X. El resto es que no me llamó ninguno, ni siquiera las secuelas del Final Fantasy X. La secuela. La secuela. X2. Ahora que ha salido, van a estar saliendo para Switch, los Final. Acaba de salir ya, creo que el 7. Sí. Por ejemplo, el 9. El 9 a mí me encanta. Lo siento, yo me lo pillé porque lo empecé a jugar y nunca me lo terminé. Y fíjate que el 7 es el que más me gusta de todos, pero no descartaría pillarme el 10, si a lo mejor de una oferta de estas locas. Yo reeditados tengo el 7, el 8, el 9, el 10, el 12. Quiero decir, yo defiendo mucho la última trilogía, la trilogía del 13, porque me gustó muchísimo. Yo simpaticé con los personajes, a pesar de que muchas cosas son un pasillo y andar y que te salgan bichos, vale. Pero yo con las tres historias que te cuenta el 13, me gustaba mucho empatizar con todo, con Snow, con el otro. Sin embargo. Para mí, el mejor final antes de esto es el del Zodiac Age, que creo que es el 12, sí, puede ser, que me parece una pasada solamente con la estética que la tiene. Estética es... Muy cercana a Bravely Default, por ejemplo, con los barcos voladores, con todo este tipo de historia. A mí me parece maravilloso. Y volvía lo que yo siempre decía. A mí me gusta mucho jugar el Final 7, me gusta este 15, pero para mí Final son también historias que transcurren en la época medieval y que sean más rol puro. Y tanto 9, que se ha criticado mucho, es decir, y que sé que en esta mesa no entra muy bien 9, y 3 y 12, que son estéticas más roleras dentro de lo que cabe, más temática rolera, a mí me gustan muchísimo esos dos juegos. Sí. A mí me gusta al revés, a mí me gusta el 7, el 8, el 10... Y el 15. Y el 15. Y el 13 no entraste, ¿sabes?, por esa época. Y el 6 he jugado un poco, no, tal, pero vamos, que también esa estética, no esa estética, sino esa historia con mechas y movidas. Hombre, aunque sea más medieval, sí, hay cosas tecnológicas. Hay un remake de ese. Y es maravilloso. El 6 es una pasada de Final. Bueno, voy a poner mi siguiente tema, lo escuchamos y luego os cuento cosas. Este es un clásico de la estrategia por turnos. Es un juego de 1999. Waz lo tiene instalado todavía en el ordenador. Y para mí es el mejor juego de toda la franquicia, que es el Heroes of Might and Magic 3. ¡Los no muertos eran los que lo petaban! Sí. ¡Los no muertos! ¡Qué barbaridad! Para el que... mucho. Es que había de todo. Para el que no conozca de qué iba Heroes of Might and Magic. Bueno, pues este era un juego de estrategia por turnos en el que llevábamos a distintos héroes y controlábamos ciudades en un mundo de fantasía. En las ciudades recogíamos los recursos que utilizábamos también para mejorarlos, o sea, mejorar las ciudades y construir unidades de todo tipo, desde arqueros humanos a elfos, a no muertos, como decía Víctor, orcos, grifos, dragones, o sea, todo esto dependiendo también del alineamiento de tu héroe y también del tipo de ciudad en el que estuvieras. Sí, había de todo. Sí, en el 3 había demonios y también había ángeles. Sí. Los héroes eran personajes que con los que nos movíamos por el mapa, los llevabas cargados de unidades, iba el héroe con su ejército y te enfrentabas a otros ejércitos y a otros héroes, y también pues invadías las ciudades. Este juego recibió unas críticas magníficas. En 2014 Ubisoft, que son ahora los propietarios de la franquicia, sacó una nueva edición en HD, tanto para PC como para iOS y Android, o sea que para tablet todavía lo podéis encontrar. Y en cuanto a la última edición de la saga, pues esa es la entrega número 7, que salió hace 4 años. Yo creo que la última a la que jugué fue la quinta. La nefasta quinta. No estaba mal, pero no, el online iba... La nefasta quinta. No era tan nefasta, el juego en sí estaba bien, pero... Dijo él. El online era el hombre oscuro. El online, yo creo que intentamos jugar una vez, dos veces, tú y yo. Sí. Y de repente fue... Mi personaje entró en una cueva... y apareció en medio de un bosque. El personaje de Michael de repente entró en el entró en un sitio que me lo decía, me decía, sí, sí, no sé dónde me he metido, pero está todo, que no se terminaba de cargar, era sí, como una especie de mal, no, y todo eso además era, con unos problemas de lag. Sí, sí, sí. Me toca otra vez, ¿cómo me va a tocar otra vez? Sí. Es decir, era horrible. Y era una, además era la primera vez que introducían un modo online, porque claro, en este juego por turnos, bueno, si jugaba, podías jugar online, pero te podía tocar, imagínate. Se llamaba el modo hot seat en los héroes. Muchas veces a lo mejor quedabas delante de un ordenador, hacías tu turno y venga, el siguiente y así. Pero el modo online como tal, para hacerlo más ligero, lo metieron en este. Y en teoría, mientras el otro manejaba sus héroes y sus ciudades, pues tú llevabas a una especie de fantasma y sí, hacías otras cosas. ¿Qué pasa? Que la idea era buena, pero funcionaba de forma fatal, horrible. Así que nada, yo es el último héroe al que jugué, el número 5. Pero bueno, un claro ejemplo de esos juegos de un turno más se lo dejo. Sí. Clarísimamente. Volvemos al 3, sobre todo a su banda sonora, que era espectacular. Iba cambiando según el mapa o el tipo de ciudad en la que estábamos. Me parece recordar que era ya de aquellos juegos en los que si ponías el CD, venían las pistas, te reconocía las pistas de audio. Sí, lo ponías en la minicadena. Creo recordar que era de esos, y si no, pues venían en su carpetita con ahí todo, con todos los MP3s. Tú también jugaste bastante a este. Yo ahí me dejé las uñas. Bueno, en la casa de cierta persona era las tardes. En la casa de cierta persona era el 2. Era el 2 el de cierta persona. Sí, José. Estamos hablando de un juego del 99. Ya no pisábamos la casa de aquel. Del innombrable no la pisábamos. En el 99 no. Bueno, el tema que he escogido es el tema principal del juego, que es el del menú, que seguro que todo aquel que lo haya jugado, pues lo tenéis grabado a fuego. Y siguiendo con más canciones que nos habéis mandado, tenemos otra de Fauli, que igual que él le daba amor al tema de Double Dragon, pues nos manda este otro clásico, el de The Legend of Zelda de la NES, acompañado del mensaje Hate, por la gente cansina. Bueno, pues eso. Pues eso. Otra de los oyentes es otra de Rauhead, esta vez el tema Scars of Time del Chrono Cross, interpretado por la orquesta Video Games Live. Sigues con nosotros escuchando La Casa de mi Hermano, especial música de videojuegos con el supersonido de los 70. ¡Wow! ¡Cómo mola! Supersonido del Chrono Cross, y ahora nos vamos a punto de pasar la medianoche. Todavía no. No, pero casi. No rompas la magia. Cuando falta un minuto para las 9:05, Víctor, ¿qué canción? nos traes? Bueno, hablar de Celeste es muy fácil. Es tremendo. Es una chica muy maja. Es muy fácil. Amiga mía, uf. Dices que es un plataforma. Si hablas en español. Dices que es un plataforma muy complicado y ya, y tiras para adelante y ya está. Pero Celeste es mucho más. Reconozco que esta selección que he hecho para esta edición de la música de videojuegos también me sirve un poco para hablar de aquellos juegos de los que igual, vaya, yo quiero comentar y quiero reivindicar como grandes títulos. Vaya. Y uno de ellos recientemente, ¿en serio?, ha sido este Celeste. Mierda. Celeste es difícil y por eso lo adoro totalmente. Es un plataforma imposible que requiere toda tu concentración para llegar a lo más alto de la montaña y que así Madeleine pueda cumplir la promesa que ha hecho. Por el camino se encontrará con una serie de personajes que le pondrán en dificultades o la ayudarán. Es como Super Meat Boy, es un juego de estos en los cuales tienes que saltar en el momento exacto para agarrarte a la plataforma, para no caer en la de los pinchos, saltar arriba con un doble salto, teletransportarte hacia otro lado y salir de la pantalla. Porque mientras te están disparando, es decir, es una auténtica locura de dificultad. Y por eso lo adoro. Todo el escenario de esta mágica montaña refleja los miedos de cada uno. Y como no, la música juega un papel muy fundamental. Compuesta por la compositora Lena Raine, la música de Celeste es una pura fantasía electrónica, lo que de primeras está totalmente en las antípodas de lo que yo escucho normalmente. Es decir, me sorprende que... Tú eres más de flamenquito. Yo fui muy de flamenquito y de copla. Soy muy de copla. Sí. Bueno, eso ya lo sabíamos. Sí, ya sabemos que era jugar el último de Rosalía. ¿De quién? Tra. No, pero el otro día me dijeron, me dio mi hermano una lista de discos y eran todos de flamenco y de cantantes de Canal Sur. Vale. Eran todo cantantes de... No, es que esta salió del concurso no sé cuál, esta sale en el programa de no sé quién, todo era... ¡Hablemos de Celeste! ¡Hombre, ya! El tema que yo he elegido es el segundo tema que suena después de la breve introducción, que se llama First Step, que es un tema que te pone en situación de lo que va a pasar, de lo grande y de la aventura a la que te vas a embarcar en este momento. Es un tema muy animado y muy melancólico a la vez, es decir, cuando lo estéis escuchando veréis que sí, que tiene ese ritmo de electrónico muy animado, pero que poco a poco se va tornando también una parte más lenta y una parte a piano un poquito más clásica, y es un tema sensacional. El tema básicamente lo que te dice es que escalar Celeste no va a ser fácil, pero te anima a ello, en el sentido de ¡Vamos, campeón! Puede que mueras 100 o un millar de veces, como a mí me ha pasado en este juego, pero tiene la música... Te anima a que sigas adelante y a que continúes. Celeste no es solamente maravilloso por lo estético, sino por las mecánicas, por la historia que cuenta y, como vais a escuchar, por su música. Pues escuchamos Celeste. Te animamos, Celeste, a que sigas escalando la montaña desde aquí, desde la casa de mi hermano. ¡Juja! Con todo el apoyo del equipo y de todos los oyentes. Celeste, esto es para ti. Celeste, esperamos que hayas logrado llegar a la cima. Desde aquí, desde la emisora, desde la casa de mi hermano. Os puedo asegurar que es el final de este juego es, para echarte una lagrimita, también de la emoción el que tiene. El final que has visto a través de YouTube. No. Bueno, sí. Sí, porque has dicho antes que no te lo has pasado. No, no he pasado el Super Meat Boy. Y este me quedé en la mitad. Me quedé bastante. Guau, háblanos de tu siguiente tema, que es un tema que también ha sido. En fin. Es de otro juego, es de otro mundo. Que no, Michael, quita ya la voz, vale, por Dios. Un tema que has vuelto a hacer trampa, has cogido una canción. ¡No echan trampa! Has cogido una canción que sale en un juego como podía salir mi carro. Efectivamente. De Manolo Cobar. Sí. A ver, venga. Y de otro juego de coches, además. Exactamente. ¡Cansino! ¡Moderno! ¡Mugroso! Ah, no, que soy el que me lo estoy diciendo ahí mismo, calla, espera. Venga. Pues sí, porque estoy hablando de un juego al que también le he echado horas a cubos, por lo cual yo sigo defendiendo que no son trampas. Son semitrampas, son semitrampas. Que es haber quemado mucho el juego y haberte quedado la puta canción en la cabeza. Nada. Y ya cada vez que escucho la canción. Nada. Pienso automáticamente en el juego, que es un juego que salió en 2004. No, le des más vueltas. Si se dijo que no, preguntaste. Si te dijo que no, y tú si así lo has puesto, es trampa de toda la vida. Ahora continúa. ¿Qué cambió otra de las dos que tenía que me decís qué tal? ¿De alguna pues, vez que poco, hace? Poco has hecho. Poco has hecho. Poco has hecho, guaz. Bueno, a ver, sigue andando. Pues nada, como decía, es un juego que salió en 2004 a rebufo del exitazo de la saga Too Fast to Furious. Vaya, momento, a rebufo. Un juego de coches que sale a rebufo. Efectivamente. Y este no olía neumático, que es el Need for Speed Underground 2. Que nos ponía en la piel del mismo protagonista que el 1 en su aventura por dominar las calles de Bayview, una ciudad que estaba ahí hecha a base de trocitos de otras ciudades, zonas. Y de neones. Y de mucho neón. Y de flares, muchos flashes leores. Y flares, y brillitos, y brilli, y cromado. Le podías poner todos los putos brillos que quisieses al coche. En ese juego pasaba yo más tiempo tunando el coche que sí, yo también. O sea, es de los. Yo creo que los juegos de. Hay tres juegos de coches a los que he jugado mucho. Uno, el Gran Turismo 3. Casi. Otro, Mario Kart. Y luego este. Pero Mario Kart no es de coche. Pues para mí sí. Cuenta como coche. Cuenta para mí sí. ¿Cómo cuenta como coche? Da cuenta. Que se ve, o sea, coches. El de Mario Kart es de carreras. No es de coches. Bueno. Dos que llevo que la canción coincide con. Son prácticamente de los tres juegos que has elegido, que tú has jugado y que acabas de nombrar. Si es que. Y encima me critiquéis la elección. Si es que eso es. Pagaros. Vale. Es verdad, casi le acabas de dar la razón. ¿Qué había en esta banda sonora? No le da la razón. Estoy hablando de juegos de coches, pero las reglas. Si nos enteramos ya de que no es no, ¿eh? Las reglas, vamos, la ley que nos dimos entre todos, después de la transición. De caballeros. La constitución dice que. Que había que coger campeones en la casa de mi campeones de videojuegos. Ahora no podemos andar cambiando la constitución. Es un lío cambiar la constitución. No, y todo, no jodas. Claro, ya nos encargaríamos con ella. Bueno, ¿qué más canciones venían esta banda? También pues teníamos canciones como el Determine de Mudvayne, Helmet, Ministry, Cyrus. Una buena banda. Sí, no, molaba mucho yo ponerle. Creo que había alguna de Apolo 440, puede ser. Puede ser. Este era el típico juego que molaba conducir poniéndole. Cambiando de emisoras en la radio. Y le podías poner, además, que, si mal no recuerdo, tus propias canciones y las tenías en el PC. Sí. Este lo jugaba en el PC. Eso me está haciendo tanta gracia. ¿Habréis dicho alguna fallada? No he dicho nada. Digo, Apolo 440. Apolo por sorte. Apolo por sorte. Rapid Racer. No, pero. Era así de videojuegos también. No, yo pensaba. Que le gustan a Juan. Yo pensaba que. De hecho, esa es más de videojuegos. Sí. Esa no la pusimos en la anterior, la de Rapid Racer. No, puede ir. Esa creo que sí es más de videojuegos. Pues, sí. Para el juego, ¿no? Puede no, ser, o sea, pero yo pensaba no, que sería. Apolo. Yo pensaba que Apolo 440 era el de Me Sube la Bilirrubina. Me sube. Bueno. Venían todas esas canciones, pero venía la otra, que es la que has elegido. Que es la que he elegido, sí. Que es la de Snoop Dogg, junto a los dos, haciendo ahí una especie de un mashup, por decirlo de alguna ¿se cree forma? Que por meter a Snoop Dogg está comprando la ley. Por ser el autoproclamado comisario del podcast. No, se piensa que por meter a Snoop Dogg, que es el padrino del podcast. Efectivamente. Bueno, lo vamos a escuchar, pero. Santa Trinidad. Pero como. Escucha, pero con desdén. Sí.

¿sabes? Son como los chinos, que han hecho un han hecho un comunismo, pero como les conviene a ellos, un comunismo, sí, pero con cosas capitalistas. Pues esto es un poco lo mismo. Un liberalismo con cosas fachas. Yo solo quiero hacer un chiste sobre tiros y... Ya, pero ya me ha arrancado. Ya. Como estamos en pre-campaña, en campaña ya. Estaremos ya, ¿no? Ya no sé si qué hacer esto. ¿Qué pasa con Far Cry? Que tengo una relación de amor-odio con los Far Cry. ¿Ah, sí? Sí, porque sí es verdad que todos los que he jugado pues me encantan y me enganchan ahí mazo, ahí fuerte y flojo, y consiguen que les dé un montón de horas ahí a cubos, como dice Wad. Pero sin embargo, pues nunca llego a pasármelos. ¿No te los has pasado? O sea, pues pásate el 4. Al final, pues llega un momento en el que tengo todo, y aunque me quedan unos cuantos puntos por tomar y tal, pues me da toda la pereza porque ya digo, joder, ya esto igual y no los acabo. ¿Sabes qué Far Cry? ¿Cuál? El 4. Ya. Cuando empieza el juego. Sobre todo que ya lo tengo mazo empezado. No. Primal, todos pues, los puedo pasar sí, fácil ahora mismo. No, pero me refiero. El Far Cry 4. Tú sí. Inicias partida, una partida nueva. Sí. Y empieza el juego. Y cuando el y malo. La decisión, claro. Cuando el malo te dice, quédate ahí sentado, no te muevas. Si lo haces y te quedas. Llega un momento y dice, bueno, venga, pues ya estaría. Hasta luego. Pues mira, y así, se termina el juego. Así sí. Llevaría. Dos Far Cry, porque a este sí que me lo pasé. Haz lo que tengas que hacer y te vas. Ese es el final. El Far Cry Blood Dragon es una macarrada pues muy friki, haciendo mofa de pelis de flipados de los 80 y parte de los 90. Pelis de las que podéis hablar en Generación VHS. Generación VHS, el programa de la casa de mi hermano donde solo hablamos de cine del siglo pasado. Se ganó mi corazón desde el primer momento este ¿el juego. ¿El podcast o el juego? No, el juego. Ah, vale. En especial con una coña en la que tira un dado de 20. Sí, al principio del juego casi. Y si con eso no me ganas, pues... Es que... Hay que decir que todo el tutorial de Blood Dragon... De todos los que he probado, desde luego, pues es para mí el mejor Far Cry. Y este sí que me lo he llegado a pasar porque sí que me dieron ganas de decir, joder, ¿qué otra coña más voy a ver si llego al final? Mientras que los otros, bueno, llevo un momento que... ¿Para qué? ¿Verdad? Sí. Decía que el tutorial del Blood Dragon es una maravilla porque es como que te empiezan a reconstruir y entonces es... ¡Utiliza las piernas para andar! Y entonces el protagonista, que es un puto macarra de película ochentera, dice ¿qué me estás contando, robot? El que le pone la voz en inglés es Michael Biehn, que es el Cabo Hicks en Aliens, el regreso. Mejor versión. Sí, Michael Biehn. Claro, Michael Biehn. Michael Mann. Yo soy Michael Mal. Michael Mal es el director de Hit. Y tú y claro, ¿sabes qué es lo peor? He querido marcar el Michael Biehn para evitar que hicieras el chiste porque sabía que lo ibas a hacer. Y aún así. Pues sí, pero yo lo he visto muy fácil. Y pues ha dicho bien. No está en el guión. Aquí tiene que haber un fallo. Bueno, es el que ponía la es el que interpretaba al Cabo Hicks en Aliens el regreso y también al padre de John Connor. En Terminator 1, que se me ha ido el nombre. John Chris. ¿El quién? Chris bien. Pues eso, el tutorial de este juego era eso, era usa este botón para disparar. Y si disparas, matarás a tus enemigos. Y el otro diciendo, es lo que tengo que hacer. Usa adelante para avanzar. Sí, te enseñan a andar y luego dicen, correr es como andar, pero más rápido. Y mientras te están explicando, el puto Michael Biehn este dice, está todo el rato en plan de que sé hacerlo, déjame matar. Ya que me cago en la puta, yo ahora casi me voy a jugar. Es cierto que yo cada vez que oigo el nombre de este actor siempre pienso en mi cabeza suena pues, Michael. Bien, José Luis, bien. Te lo pones de fondo, lo de bien José Luis, bien es una coña interna. En la anterior casa. Ah, lo llegamos a poner. Sí, o no, es interna. Pues yo creo que no creo que es interna. Es muy interna. Es muy interna. Bueno, hombre, que sí es interna. Es el fondo del barril de la canción. Yo creo que vamos a poner la canción de Far Cry Blood Dragon, que además es del grupo Power Globe. Vale, que es un grupo de. Muy bien. Es un grupo de retrowave que mola mucho. Muy bien, gracias. Gracias. Bien. Eso. Bien. Michael. Bien. Michael. Bien. Michael. Bien. Michael. Bien. Michael. Bien. Ángel. Bien. Viva la República. tenemos noticia de última hora. Paramos el programa para informar. ¡Páralo, Paul! ¡Páralo! Noticia que publica el diario Ideal. Atento, de Granada. Va para ti. Se lía a tiros después de que critiquen la calidad de su cocaína. La Guardia Civil arresta al autor de los disparos y a dos personas más, todas menores de 21 años, por delitos relacionados con drogas en Huércal. O verá, menos de 21 años, así que no hay ninguno aquí en la casa. Bueno, estamos tranquilos. Pues, estamos fuera de... Estamos Oye, fuera de que lo que más vendió es una mierda. ¿Cómo que una mierda? Yo a este señor le recomendaría a este chico que... Que no viera Narcos. Primero, por un lado, y por el otro, que oye, hay que mejorar las críticas. Y el mindfulness claro. sirve para también para tranquilizarse uno y para meditar. Le puso pero pocas estrellas. El mindfulness es como el zen, pero sin magufadas. O sea, en Google puso su cuenta regular. Sin magufadas. Le dieron una mala nota en Wallapop. Sí. Y la lió parda. Tu coca es muy mala. TripAdvisor no. TripAdvisor aeropeja. No, Wallapop, es Wallapop. Hombre, que no. No, en eBay. En eBay tiene estas negativas en eBay. Claro. Quizás, o yo que sé, o en el tenedor. Claro, el como tenedor. Tiene que ver con la coquinilla. Los bolígrafos que vende pintan bien, pero su coco no. Yo, tu siguiente canción. Mi siguiente canción pues tiene que ver, pues eso. Es un crossover, además, por lo que veo aquí también. Sí. No, es un crossover, pero que hablando de edades, está bien traído porque este juego ha tardado 15 años en ¿sabes? Casi en salir a la luz. Y voy a hablaros del Kingdom Hearts 3. Porque del Kingdom Hearts 2 al Kingdom Hearts 3 han pasado 15 años. Y un cerro de juegos también, de estos raros. Pero total, ¿qué ha pasado en esos 15 años? Porque la gente hemos crecido. Y Puni está haciendo cosas. Perdón. ¿Ya está olvidado? La gente hemos crecido. Hay otra, pero creo que... Y muchos niños que jugaban a Kingdom Hearts, pues ahora mismo pueden ser, pues yo qué sé, ponte un ejemplo. Ahora tienen niños. Claro, pueden ser productores musicales de gran éxito internacional. ¿Como quién? Pues como Skrillex, que cuando tenía 7 años u 8 jugaba hasta tope. Y llegó Hikari Utada que dijo: yo sé que este chaval es fan porque ha sido emo, ¿sabes? Entonces voy a decir que produzcamos el tema principal del Kingdom Hearts 3, que se llama Face My Fears. Por así decirlo, ¿no? Enfrenta mis miedos. Eso es. Para que está producida por la propia Utada, que es la que ha hecho la letra. Producida por Skrillex y el que conocen como Pooh Bear, de caca de oso, se hace llamar, o caquita de oso. Eso sí que tiene que ser una untada, ¿eh? Un poco. Y nada, pues ya sabéis, lo que vais a escuchar, si habéis escuchado Skrillex más o menos, pues... Ya sabemos. Ya sabéis a lo que os enfrentáis. Esperad las cosas. Menos mal que he vuelto a hacer el gesto de... Pero no te estaba pensando. No, pues eso es tu problema, que no miras. No está, que, estaba, si al, que si jugaste al primer Kingdom Hearts. Estaba pensando, y estoy pensando, me estoy preguntando a mí mismo si se fue, y yo creo que sí, y creo que me lo pasé. Yo sí, y me lo pasé. Es posible, de hecho, que me lo dejases tú. Vale, gracias. Gracias por ese apunte. Ya está. Yo no juego a ninguno, vale. Porque eso. Y tenía muchas ganas de. Me hubiera gustado ponerme con este Kingdom Hearts 3, pero me da tanta pereza el tener que buscar qué ha pasado. Creo que hay un vídeo. Hay un vídeo de solamente, atención, ¿sí? 49 minutos. Ah, oh, bueno. De 49 minutos, la versión Lite. Porque luego hay otro. Porque luego hay otro en plan de. Hay otro muy, muy bueno. Que no lo he visto, pero me hizo mucha gracia cuando dije, vamos a ver de qué va la. ¿Por dónde va Kingdom Hearts? Que es una hora, casi dos horas. Bueno. Un tío hablándote durante dos horas de Kingdom Hearts. Pues un día, a lo mejor, en lugar de verme cuatro capítulos de The Ranch, pues me veo. Pues te ves a. Pues no, The Ranch. A ese señor. Me está gustando bastante. Bueno, pues siguiente tema que vamos a poner. Es de una de las sagas más recordadas de la generación pasada. Estamos hablando de Mass Effect, la trilogía de ciencia ficción de BioWare. No cuento Andrómeda porque ya es de. Es otra historia distinta. Y tiene una banda sonora espectacular. Además, sobre la música de Mass Effect hay que decir que, como es lógico, refleja totalmente el ambiente que se le quiere dar a cada juego. Y precisamente, como cada Mass Effect tenía una temática o una atmósfera distinta, pues esto lo refleja muy bien la música. El primer Mass Effect era una historia de ciencia ficción, era space opera. El segundo mantenía esos mimbres, pero ya era una historia mucho más oscura, con más estética cyberpunk. Y el tercero, pues el tercero era ya el final del camino, el final de la historia. Tenía un argumento más épico, muchísimo más oscuro. Se notaba que era la última batalla, por así decirlo. Y se nota especialmente en el tema que he elegido, que se llama Living Earth, cuyo responsable es Clint Mansell. La banda sonora la firmaban varios compositores, pero Clint Mansell, que es autor de bandas sonoras de películas como Requiem por un sueño, The Wrestler, Muno o El Cisne Negro, entre muchas otras, pues firmaba este tema que refleja, como digo, muy muy bien la atmósfera de este Mass Effect 3. Al que le cambiaron luego el final por las quejas de la gente. Por llorones. Thank you. Y nuestro amigo, el fantástico señor Panda, nos manda este clasicazo de la época de Super Nintendo, el tema de Corneria de Star Fox, diciendo: yo tengo esta metida en el cerebro desde que era crío. Bueno, tú, todos. A mí, personalmente, me ha solucionado el dilema de qué canción elegir, porque iba a elegir esta, y como ya la ha metido él, pues ya ha podido meter otra. Y con este corner de Aten de fondo, le toca a Víctor. ¿Cuál es la siguiente que has elegido? Bueno, vamos a ver. Con este tema y con el tema anterior, pues me voy a poner un poquito más trascendente. Porque tanto como Celeste como Moonlighter, que es el juego del que voy a hablar, tratan temas bastante parecidos en lo temático. El nunca rendirse. Tanto Celeste como Moonlighter, los protagonistas les dicen una y otra vez que deje sus aventuras, que no merece la pena tanto esfuerzo, pero aún así ellos pues siguen luchando. La aventura que nos presenta el estudio Digital Sun es la de Will, el responsable de una tienda, que por el día regentas la tienda y por la noche te adentras en mágicas mazmorras para recuperar los materiales que luego vendes en tu tienda. El juego es así de simple, es llevar una tienda y matar monstruos, básicamente. Es la historia de un autónomo. Es la historia de un autónomo, correcto. La música que han compuesto David Fenn y Pablo Caballero refleja estos dos mundos que presenta el juego. La música en el pueblo mientras estás llevando la tienda es una música muy calmada, muy alegre, muy bucólica, reflejando lo que es la tranquilidad del día a día de un típico pueblo medieval. Estos temas de más cercanos a más bucólicos, más tranquilos, más de cuando estás llevando tu tienda, están muy muy cercanos a las películas de Hayao Miyazaki, a las películas del estudio Ghibli. Y es que hasta los propios compositores han reconocido que Joe Hisaishi, el músico clásico de todas estas historias, sí, el músico de cabecera de estudio Ghibli, es una gran influencia, no solamente para esta música del pueblo, sino para la música en general. Y de hecho, cuando escuchéis el tema, os vais a dar cuenta de que hay cosas que suenan a la princesa Mononoke, que suenan a Chihiro. Ya cuando lo escuchéis os daréis cuenta de eso. Aunque tenemos esta música tranquila y relajada en tu vida diaria, cuando vas de aventuras, pues tienes músicas de aventuras como deben ser, y en este caso son músicas tremendamente épicas, o en algunos casos oscuras, siniestras con algunos enemigos, porque no te adentras en las profundidades de esas mazmorras, y que destaco principalmente las melodías de los jefes finales, porque son de cada una de las mazmorras, porque son memorables y son alucinantes. El tema que he escogido, voy a hacerme un poco aliado de Watt, porque también tiene un poquito de trampa. Vaya. Vale, pero es una... igual, pero no, se dijo que una valía. Pero es una trampa. Una valía. Vale, pero no es una trampa en el sentido de que... Tú ya has hecho trampa al principio. Vale, pero esta trampa no es como la de Watt, que dice que ha cogido temas, sino que esto ha sido creado por los propios compositores, porque no es un tema que suena propiamente dicho durante el juego. ¿Vale? Porque eso es más trampa que lo mío. Porque es el tema que hicieron. Escuchar primero. Voy a explicar la trampa. Por favor, deja hablar a la defensa. Voy a explicar la trampa, ¿vale? ¿A la defensa quién es? ¿Vale? ¿Pablo? Él se defiende él solo. Vale. Es el tema que hicieron cuando el juego fue anunciado que iba a salir en Switch. Y es el tema que los propios compositores crearon para ese tema de lanzamiento. Y lo he elegido porque mezcla varias melodías que se pueden oír en el juego. Lo que significa que no me he quedado con una canción de pueblo ni una canción de batalla, sino es un tema que aglutina dos partes. Vais a ver, cuando lo escuchéis, vais a ver cuáles canciones son o qué melodías pertenecerían al pueblo, porque se notan muchísimo, y cuáles serían de batalla. Y aparte está el tema está compuesto de tal manera que empieza muy suave y termina con la épica que es el dentro del enfrentamiento, y que por eso lo he escogido, porque hace un repaso a toda la banda sonora que tiene el juego sin tener que centrarme exclusivamente en el combate contra el monstruo golem o el combate del pueblo. Es un medley, pero creado por los propios creadores. Cuando hablas de canciones de pueblo, ¿son canciones que suenan en el pueblo o canciones como...? No, no son la Ramona Pechugona, ¿sabes? No son ni la puta de la cabra, sino ya os dais cuenta. No es la Ponferrada Me Voy. No, no es la Ponferrada Me Voy, ni el Miña Terra Galega, ni cosas así. La Ponferrada Me Voy. Cuando vayas a Calatayud. La Ponferrada Me Voy, ojo, cuidado, que es nuestro You Never Walk Calón de la Sociedad Deportiva Ponferradina, que por cierto ha empatado a uno en el campo de la Cultural Leonesa. Muy, muy bonito. Ahí empate a uno. Cultural Leonesa 1, Sociedad Deportiva Ponferradina 1. Nos habrán robado, seguramente. Y después de este parón para la actualidad deportiva, que cuando lo escuchéis habrán pasado tres o cuatro días desde que haya ocurrido, vamos a escuchar la música de Moonlighter con el tema Dream of Adventures. Dreams of Adventures. Sueños de aventuras. Soy Stewie Griffin y yo no escucho la casa de mi hermano. Y tú tampoco deberías hacerlo. Vamos, deja de escuchar. ¡Deja de escuchar ya! ¡La victoria es mía! Y otro tema más que nos manda Migi, que nos está haciendo el programa, porque nos ha mandado un montón y se lo agradecemos. En este caso es el Liberi Fatali, que compuso Nobuo Uematsu para Final Fantasy VIII, y que, como recuerda yo también estaba en la selección del primer volumen del especial musical de la casa de mi hermano. Lo eligió tu hermano, de hecho. Thank you. Guaz, ¿qué más cosas nos traes tú por aquí? Pues Puni ha hablado de un juego de tiros y yo también he traído otro. Hablando, y antes hemos hablado también de tiros. Sí, de tiros, sí. De la coca. Bueno, dime. Y no estábamos hablando de Ciudadanos, digo... No. Porque hace unos meses os estoy hablando de Vigil, la ampliación para Doom que ha sacado recientemente John Romero. Y cuando puse la música no os recordabais la canción. Estábamos un poquito espesos. Sí, estábamos espesitos. Y por esa simple razón he decidido volver a traerla. Pero es la original. Es la original. La del primer Doom. La del primer Doom, el primer nivel. Vamos a darle. Puni, te toca otra vez. Sí. ¿Pones primero la canción o...? ¿Qué te parece? ¿Qué te dice el corazón? Yo creo que primero la canción. ¿Sí? Sí. Bueno, pues entonces, pero lo voy a dar y bajo el Doom. Baja el Doom. Puni, qué de horas. Qué de horas le hemos echado a esto. Si hay un juego al que hemos echado horas es a este, al nivel Winter Nights 1. Al 1, no al 2. Al 2, al 1. Que es lo bueno. No solo la campaña de modo de historia, porque la verdad es que no llega nunca a terminarla, aunque la he empezado mil veces con PJs nuevos, con PJs exportados, jugando en red con colegas. En fin, es un vicio. Miras mil recodos y es como que nunca lo acaba así, y eso pues me encanta. Pero lo que realmente yo relaciono con este juego es su cliente DM, el modo online al que jugamos, que podías encontrar servidores de rol. Esto lo hemos comentado aquí más de una vez, ¿no? Los servidores en los que había máster reales, que premiaban tu interpretación con PX. He jugado tramas simplemente sin moverme de un pueblo. Recuerdo mundos como el Reino de Aldor, por ejemplo, que eran pues eran juegos en los que tu PJ se hace famoso, hace amigos, hace enemigos, ¿sabes? Que podían ser otros PJs o no, a veces podía ser un PNJ, como una partida de rol, había muerte permanente, si había un máster que lo dictara. En definitiva, era jugar el rol de verdad. O sea, yo tenía el mayor acercamiento de jugar el rol en un videojuego, para mí ha sido ese modelo. También se castigaba por un mal rol, a veces sin razón, pero claro, tanto el máster con su propia opinión, pues es lo que tiene. De hecho, si hay algún máster de Reino de Aldor entre los oyentes, que recuerde que un gnomo druida llamado Mermic Garrin, al que le quitó los poderes durante un tiempo porque le dio la gana y no sabía leer las normas de sus propios druidas, pues por favor escríbenos porque quiero hablar con de una cosita. De un tema y tal, sí, ¿no? Pero sin rencor, o sea, es un tema bueno que te voy a contar. Por lo demás, tengo recuerdos muy buenos y bonitos de esos momentos, de esas partidas. Y es una pena que ya no encuentren mundos persistentes de rol así en ese juego y en castellano, porque es algo a lo que volvería sin pensarlo, poder jugar al rol en cualquier momento y a cualquier hora al rol de verdad, sin importar nada más, siempre que tú pudieras, claro. Ay, qué pena. ¿Seguirá alguno de esos reinos activos? Pues yo la última vez que miré no me pareció ver ninguno. ¿Sabes? Sí, ya había gente que ponía algo de bajándote este mozo o algo eso, pero era como muy complicado y no. No llegué a un fin. Yo, tu turno. Mi turno, pues mi turno es para la canción de batalla que te sale cuando controlas a Nero en el nuevo juego del Devil May Cry 5. ¿Quién es Nero? Nero. Si yo sabía que había un Dante. De la mare, o sea, de la mare, de la tierra del cordero. Sí. Nero no era el programa que es uno de hace años para grabar CD. Sí, también. Uno de los protagonistas ya de tiempo atrás de la saga de Devil May Cry, que es el hermano, el no sé qué, yo no estoy muy a tope con esto, la verdad. Algo de Dante, que era el que a mí me suena, que es a los de Devil May Cry que yo jugué. Sí, yo que he jugado hasta el 3. No puedo decir nada porque sería spoiler del 2, pero o sea, tiene que ver con el 2, Nero. Precisamente. El 2, pues Nero es el malo del 2. ¿Ah, sí? Y luego se convierte en es uno de los buenos en el 3, si no recuerdo malo. ¿Cómo lo...? Vegeta. Como se acuerda Michael de Dante, en este juego ha habido una polémica con el tema de Dante, este no que es el de Nero, de que el cantante que se llamaba... ¿Dante? No tengo por aquí, no. Hermida. Me acuerdo por lo que he dicho, Jesús Hermida. Uf, qué mal rollo. ¿En serio? Sí. El cantante del grupo, de Eddie Hermida, el grupo que hace la... del tema Subhuman, que se llama Sweet Silence. Silencio Suicida. Joder, tío, es que todo que emo, ¿eh? Silencio Suicida, y el tema se llama Subhuman, ¿sabes? Es en plan de joder, Eddie Hermida, vete a la mierda. Que seguro que tienes rimel puesto. Efectivamente le acusan de una relación inapropiada con una menor de 17 años. Vaya. Ha perdido la promoción, el acuerdo de promoción con Capcom, claro, porque a Capcom no le gusta esto de tal. Y la polémica surgió a finales del año pasado, cuando tenía la chica 17 años, y Eddie, el bueno de Hermida, solicitaba fotos de nudes y... Ser nudes, ¿eh? Y claro, la niña dice que no, pero que bueno, si te lo piden pues tu ídolo, pues que los envías. Y lo ha denunciado, y él dice que no, y ella que sí. Pues esta cosa es lo que tiene. Vaya, la polémica. La polémica. Pero esta no es la canción del pederasta. Esta es la de enero, esta es la del no pederasta. Ah, vale, entonces la escuchamos. Claro, hombre. Si fuera la de pederasta no la he elegido, hombre. No, bueno, de pederasta ya hicimos un programa entero. De Michael Jackson. La canción. Seguimos con otra que nos ha mandado Migi, que nos dice: y como nos gusta D&D, no quiero dejar sin poner el main theme de Baldur's Gate, compuesto por Michael Honig, lo que daría porque BioWare volviese a hacer un juego de Dungeons and Dragons. Bueno, pues tú y nosotros también. Y es que Baldur's Gate es probablemente el juego que cambió la forma de adaptar las aventuras de Dungeons and Dragons a los videojuegos y que inspiró a otros títulos basados en D&D como Icewind Dale, Neverwinter o Planescape, incluso juegos posteriores que nada tenían que ver con Dungeons, como por ejemplo el Caballeros de la Antigua República o los Dragon Age, que también estaba obviamente BioWare detrás. Hablamos algo ya en su momento de la saga Baldur's Gate. Recordamos, lo publicó Black Isle, los desarrolló BioWare, la primera parte salió al mercado en el 98 con unas mecánicas que se basaban en el reglamento de la segunda edición de Dungeons and Dragons. Tuvo una secuela y reediciones recientes en HD, de hecho este año se reeditan estos juegos en Switch, y dentro de la banda sonora había temas icónicos como el que estamos escuchando, por ejemplo, y también había uno que era muy llamativo por dos razones. La primera es porque es el que escuchábamos en los combates, y la segunda os la cuento después de escucharlo. Según la escuchábamos, está Puni diciendo cosas. A los ojos, Rubú, a los ojos. Ah, sí, ya me acordaba. Hay que decir que Neverwinter, el juego que ahora para el juego que es gratuito para Play 4 y Xbox One, está Mix y está Bubú. Y sigue diciendo, a los ojos, Bubú, en inglés. Bueno, tendré que buscarlo aunque sea para eso. Bueno, es maravilloso. He dicho que este tema era llamativo por dos razones, y que la segunda es llamativo porque muchos consideran que esta canción que escuchábamos, que se llama Assassin's Attack, es un plagio brutal del tema principal de la película de 1985, Life Force. Os voy a poner unos segundos solo y juzgad por vosotros mismos. ¡Dios, hostia! Encantado, chaval. Y mira que he visto Life Force como 6 o 7 veces y no me había dado cuenta nunca, tío. Muchas gracias. ¿Vosotros creéis que canta un poco o...? Joder, chaval, vaya canteo. ¿En serio? Bueno, hay un par de notas, hay un do y un fa por ahí que se parece. Son dos acordes parecidos, pero igual. Bueno, como dice aquella, nuestros son los datos, suyas las conclusiones. Vamos con otro tema que nos habéis enviado desde Twitter, de la mano de Rage Sónico, y desde 1992 nos llega esta recomendación que él define como un fetiche personal. Es la banda sonora de la segunda pantalla de aquel arcade de los X-Men que sacó Konami. X-Men. We'll be right back. nos decía Miki por Twitter que nos estaba haciendo el programa poniendo tanta canción, pero es que de verdad que nos encanta que sea así, que hagáis el podcast con nosotros. Así que gracias a todos los que nos habéis mandado uno o varios temas. En este caso, Miki nos dice que es momento para The Wolfenstorm, también conocido como Priscilla Song, de la banda sonora de The Witcher 3 Wild Hunt. Increíble lo que hicieron los de CD Projekt con la obra de Sapkowski. Damn what the stars are, rend my heart open. Then your love profess a winding, weaving fate to which we both atone. You flee my dream come the morning. Your scent berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted stormy. Por cierto, que los responsables de esta banda sonora han hecho, están en medio de un crowdfunding, de una campaña de crowdfunding, a través de Berkami, si no recuerdo mal, para traer el espectáculo que ellos hacen tocando en directo la banda sonora del juego, también con espectáculo de malabares y cosas así. Vamos, una cosa que por lo que he visto en vídeos en YouTube merece mucho la pena, pero claro, necesitan que haya gente suficiente para poder traer toda esa parafernalia aquí a España. Así que si echéis un ojo, sé que en alguno de los últimos tweets de esta semana hemos puesto el enlace a esa campaña, y si no, está en Berkami. Gracias por el estornudo. Lo siento, me intenta apartar todo lo posible. Sí, como cuando disparas, sí, con un cojín, ¿sabes? De por medio de las películas. Hemos ejecutado a alguien de la He intentado ser lo más discreto posible, lo siento. Nada, da igual, Víctor, guarda el cadáver y continuamos. Pues te toca a ti, Víctor. ¿Cómo lo llevas? Bien, respirando, va. Hay que decir que la gente que quiere traerlo de Witcher, el problema que tienen es que es más fácil traer cosas como la música de Final Fantasy o la música de Zelda, porque son muchísimo más conocidas y muchísimo más amplias. Entonces, por eso es por lo que están teniendo más problemas para traer el... Porque básicamente cuando les ven, dicen, es un grupo de estos heavy folclóricos. Claro, con malabares. ¡Bueno! ¡Bueno! Folclóricos polacos. ¡Bueno! Y llegamos al final de mi selección, por lo menos. Mete ya la de Dark Souls. Vale, y tenía que caer algo. Mete ya la de Dark Souls, casi no. Estuvo, en la primera edición estuvo a punto de caer, pero... El otro día, mientras grabábamos el último Generación VHS, tuvimos un invitado, Miguel Rubio, que es un chico además que trabaja en EA. Nos dijo durante el programa algo como Dark Souls, el mejor juego del mundo. Y me acordé de ti. Hombre, estuve a punto de escupirle a la cara, pero bueno, va. Eso, a ver, ¿pero qué Dark Souls? Dijo Dark Souls. Bueno, la saga Souls es una... Me callo. El cierre de la trilogía de Miyazaki, para el cierre de esta trilogía, Yuka Kitamura y ¡ay, mira que lo he practicado! ¡Y lo he practicado esta mañana! Pero eso es porque no pones la entonación japonesa. ¡Yuka Kitamura! Pues yo cuando tengo que decir nombres en japonés, lo digo así. ¡Moto y Tsukaraba! ¿Ves? Sí, suena muy bien. ¿Ves cómo sí? Es que ya está. Ese es el truco. Vale, vale. Me lo tendré en cuenta. ¿Quién es eso? Esta es gratis. Se tira por la, se tira por la casa. Tira la casa por la ventana y se marcan una banda sonora impresionante. Desde ese opening que te indica que el final de la gran historia de los Souls se acerca, la música es épica hasta en los momentos más tranquilos. Pero es en los momentos finales cuando se rompe la gráfica de molonidad y los combates contra los boxes de la última parte del último tramo del juego es donde verdaderamente esta banda sonora explota por todos los sentidos. El tema que he elegido es para mí es muy significativa por lo que representa y por lo que representa para todo lo que es el ámbito de lo que es un Souls, que es la batalla contra el Rey Sin Nombre. El Rey Sin Nombre es posiblemente una de las luchas más desafiantes que hay en toda la saga. No solo porque el cabrón va montado en un dragón, no solo porque tiene ataques que te mata de un golpe, no solo porque el cabrón tiene dos putas fases para acabar con él, sino porque además es un combate totalmente opcional. Ah, vale. Puedes pasarte el juego sin ni siquiera pasar a saludarlo. ¿Cuál, el de Artorias? No, el del Rey Sin Nombre, en Dark Souls 3. Y encima llegar hasta él tampoco es nada fácil, porque la zona donde está llena de enemigos bastante poderosos. Y es que encima llegar hasta esa zona tampoco es fácil, porque tienes que reunir una serie de objetos y enfrentarte a unos enemigos que tampoco son fáciles de encontrar. Vaya. ¿Y todo para qué? Pues pensaréis que para daros un arma mega poderosa o un objeto súper importante para la trama del juego. Pues no. Lo único que sacaréis será un logro o un trofeo, dependiendo de la plataforma en la que estéis jugando, y un anillo que lo único que hace es que os reduce el daño si os caéis. Ah, bien. Pero lo más importante de toda esta cadena te ha dado una de las mejores experiencias que te puede dar un Souls. Porque de esto va a dar Souls, verdaderamente, de desafiarte tú a ti mismo. La emoción que te produce derrotar a un amigo, a un enemigo que te ha matado 200 veces, es totalmente incomparable. Después del resoplido que sueltas cuando consigues matar a ese enemigo y encender la hoguera correspondiente, no piensas en volver atrás, sino que lo que piensas es lanzarte a descubrir qué misterios habrá, qué pasará en la siguiente zona. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Puede ser mi gran combate. Hay una frase que define lo que yo personalmente busco en un videojuego. Y es: si el camino es fácil, el objetivo no merece la pena. Suena frase de libro por eso, de autoayuda. Por eso estás soltero. Suena a libro de autoayuda o a frase cutre para ligar. Lo claro, sé. Claro. Pero me Soy encanta. Manolo Lama. ¿Te gusta el sexo? Pero a mí me encanta. Debe ser desafiante, debe proponerte un reto, joder, llorones de mierda. Un juego debe proponerte un reto. Víctor, bájalo. Y eso es lo que hacen que los Souls, Sekiro, Celeste, los Darkest Dungeon, hacen los juegos y la maravilla que son. Así que, compañeros, desenfundar vuestras espadas, preparar vuestros hechizos y tener a mano vuestro frasco de Estus, porque nos vamos a enfrentar al rey sin nombre. Según ese discurso, sí, lo veo fuerte diciendo el pregón del orgullo de este año. ¡Pon la puta canción ya! Amigos que queréis superaros a vosotros mismos, ya sabéis, podéis o bien correr una maratón o jugar a Dark Souls. ¡Que pongan la canción! Ya vale. Ahí. La última tuya. La última, que no podía dejar pasar la ocasión de traer un juego del que hablo mucho y con el que insisto bastante, pese a que ya tiene unos cuantos añitos, que es el Postal 2. Ay, el Postal 2. Un juego en el que tienes que hacer cosas de lo más habitual. Tienes que ir a las oficinas de tu empresa por el cheque mensual y luego al banco a cobrarlo. Tienes que ir a comprar leche, a la biblioteca a devolver un libro que bien te ha pasado de fecha, al centro comercial a poner un autógrafo de Gary Coleman, al cementerio a mirar la tumba de tu padre, cosas de lo más habitual que hacemos todos nosotros a lo largo de una semana. Pero claro, el tema es que de repente te encuentras con violentos protestantes que van desde ecologistas que deciden quemar la biblioteca, a padres que rodean y asaltan las oficinas de tu empresa porque piensa que hacen videojuegos demasiado violentos. Máximo respeto a la biblioteca, ¿no? Sí. Y de repente, en todo ese caos, toda esa orgía de violencia que puede llegar a ser este juego, vas y te encuentras con la propia mascota del juego. Un escroto andante. Que nos mandabais a través de Twitter, nos la mandaba Rauhead, y es el tema principal del primer, bueno, de Soul Blade, porque luego el resto ya se llamaron Soul Calibur. Pero canción que durante mucho tiempo pensábamos, o corría la leyenda urbana, que decía que la había hecho Iron Maiden. Me acuerdo yo de aquello. Joder. Era una leyenda urbana de que la letra, es decir, que no que la interpretaban ellos, sino que la letra y la música la había compuesto Iron Maiden y se las había dado a Namco para... Entonces, para mí esta es una de las mejores canciones que se han escrito para un videojuego. Y encima, la frase del principio la tenemos los jugones en el ADN, el Transcendent History of the World, A Tale of Souls and Soul, Eternally Returned. Y seguimos hablando de la saga Soul Blade. Porque aunque ahora últimamente ya está un poco olvidado, tenemos los Soul Calibur, pero todo nació de ese otro juego anterior, el Soul Blade, que encontramos incluso en recreativas, así lo conocí yo. En general el juego partió con todo, era como un Tekken, pero con armas, espadas en general. Yo la canción que he elegido, porque como sabéis estas cosas, pues cada personaje suele tener sus propios temas, pues para mí es la de Boldo, un personaje que siempre me gustó mucho, porque si sabes usarlo te vuelves pues un oponente altamente sorprendente, y siendo muy difícil anticiparte ahí a tus movimientos, ¿has visto qué técnico soy? Mucho. Y acabas ahí ¿Cómo se nota que tienes un pasado en los eSports? Sí, hombre, claro, se nota, como capitán del equipo de... Visto así, ¿me convierte eso en un veterano de los eSports? Seguramente sí. Mayormente sí. Mayormente sí. Llama a las cosas a Movistar Games a ver si te dan un puesto ahí para comentar. El caso es que bueno, que pones al oponente con vuelo bastante nervioso, alguno de la mesa me habrá sufrido, ¿verdad? Michael. Sí. Michael bien o Michael mal. Michael mal. Michael mal. Tras combate, pues, o sea, tras esta consola puede tratar con varios Soul Calibur, y diría que de los juegos de combate pues son de mis favoritos. Toda la historia alrededor de la Soul Blade, esa espada viva y maldita, hacía que los finales de cada personaje pues que ganaba la poseían y pues se volvieran ahí pues muy interesantes. Y estaban muy bien. Vamos a escuchar el tema. Pínchamela, Michael, bien. Pínchamela bien. ¿Te la pincho? Pínchamela bien. We'll be right back. encuesta rápida. ¿Soul Calibur o Tekken? Puni. Soul Calibur. Yo. Es que, ¿papá o mamá? Hombre, yo qué sé. Siendo mamá, Soul Calibur. Vale, guap. Repito la de Yo-Yo. Soul Calibur, por supuesto. Soul Calibur a tope. Macho, Yo-Yo, espadas. Y rayos, Yo-Yo, rayos. Yo no sé, no sé. Bueno, Yo-Yo, venga, va, tu última canción. Pues yo vengo a traer la una canción de un juego de dos minutos. Vengo a traerla. Vengo a traer. Más o menos de esta época, también hemos hablado de Soul Calibur, es uno de esos que empezó en una consola blanca de Sega, en la última consola de Sega, junto a Soul Calibur, que es el Sonic Adventure, que tiene un par de anécdotas graciosas, una como por ejemplo que tiene 13 versiones, 13 versiones de un tema, a mí me parece ya de locos, y que la banda que la canta, que se llama Crash 40, se hizo Crash 40, se hizo 40 Crash se hizo después de que compusieran el tema este del videojuego, pero en plan a los 8 meses en plan de pues no se nos dio mal la intro, ¿no? Pues no, pues podríamos hacer un grupo, venga, vamos a hacerlo. ¿Qué haces el jueves? Dices tú lo de las 13 versiones, yo creo que solo en versiones del Fly Me to the Moon, que sale al final cada capítulo de Evangelion es una versión diferente cantada por uno de los dobladores de los personajes. Yo me molaba porque unos los intentaban, unos lo hacían bien en plan poniéndole introducción, y había otros que era que te pide Fly Me to the Moon. Pues eso, que la canción fue compuesta por Jun Senoue y Kenichi Toki, que actualmente sigue siendo trabajando como director de música de Sonic y Sega. Y después tenían a Johnny Gioeli, que era el frontman, por así decirlo. Y nada más, es rock de los dos, vamos, del 98. Imagínate el palo que iban. Buf. Ese rock, nu metal. ¡Oh, ir sacando el chándal y la cartera con cadena. Y la cartera con cadena porque estamos en pleno 2000, hijos de puta. Y esta es otra que nos deja el fantástico señor Panda, una de un clásico que no entendemos cómo aún no se ha retomado en la nueva generación, que es Alan Wake, con su temazo The Poet and the Muse de los Poets of the Fall. Now the muse she was his happiness, and he rhymed about her grace, and told the stories of treasures deep beneath the blackened waves. Till in the stillness of wonder, and still in its misty crown, the muse she went down to the lake, and in the waves she drowned. And now to see your love set free, you will need the witch's cabin key. Find the lady of the light, gone mad with the night. That's how you reshape destiny. The poet came down to the lake to call her. Y con este tema principal de Quake 2 de fondo que nos manda Trades Castellano, que nos lo califica como un temazo y con el que dice que se ha pasado muchas horas, vamos a ver qué nos habéis contado en las redes sociales. Empezamos como siempre por Twitter, donde lo primero que tenemos es a nuestro amigo Paco Burney de Serenity Días de Juego, que incluso antes de publicar el anterior programa nos decía: deseando escucharos, monstruos, tiranosaurios, Australopithecus, tornero fresadores, que yo creo que es lo más bonito que nos han dicho. La verdad, tiranosaurio es muy bonito. Tornero fresador es bastante. Tornero fresador es lo que más me ha llegado. Por cierto, Miquel, un abrazo, que es tornero fresador también. Ahí le tienes. Claro, claro. Hombre, por eso es un artista también. También. Luego, ya después de escuchar el programa, nos echa más piropos, nos dice: los de la casa de mi hermano suelen ser divertidos y entretenidos, pero cuando llega la gala de los premios Vinagrito, ya se superan. ¡Grandes! No, grande tú. Vipe preparando el salmorejo, niño. Jandemore en Twitter. Miguel González Miguel nos dice: por fin unos premios que merecen la pena. Nueva gala de los Vinagritos Awards en el último programa del podcast. Y José Manuel Guirado nos dice: el último programa de nosotros, de nos, viene tan cargado de vinagre que no puedo ni descargarlo. Me peta la conexión. ¿Lo estará detectando como potencialmente peligroso el cortafuegos? Es un virus, niño. Claro, son los premios de Víctor. Que te salta el antivirus. ¡Qué gracioso! José Manuel parece que también tuvo algún que otro problema en la apreciación de las voces de alguna de las invitadas a la fastuosa gala que hicimos. Hombre, desde la asociación, ¿cómo era? La asociación de vecinos del Centro Cultural de la calle Bohemios. De la calle Bohemios, sí. Esa que nos pilla más cerca ahora mismo. Y nos comenta: joder, lo que ha cambiado la voz de Marna Miller en la gala de los premios Vinagrito 2019. Un poquito, sí. Cambió un poco, la sí. Verdad, yo. ¿Verdad? La fonía. Y luego dice: rogaría a los organizadores de los premios Vinagrito que para el próximo año vigilen las temperaturas del aire acondicionado, que se os han resfriado las chicas. Y ha tenido que trabajar una con voz de orco. Muy mal, eso es verdad. Menos mal que no ha venido la inspección. Yo no notaba nada en la voz, la verdad. Menos mal que no ha venido la inspección de trabajo. Bueno, pues que nos han dado un palito en Twitter. ¿Qué dices? Atreides Castellano, escuchando los premios. No ha estado mal, pero a veces os pasáis con los chistes políticos que solo van a un lado. Siempre os metéis con los nazis, pero nunca con los comunistas. Se os ve el plumero. Genial la sección de la lotería de Víctor. Mejor una quiniela. Claro, porque si te tocaba la lotería, si te tocaba la lotería era mal. La quiniela. La lotería era mal y Michael es bien. Michael bien. Yo, en fin, bueno, en fin, ¿qué te iba a decir yo? Atreides, hijo mío. Que a lo mejor vamos todos para un lado. Hombre, meternos con los nazis siempre es bien, con los comunistas. A lo mejor lo dice irónicamente. Claro. No lo sé. ¿Tú crees? Es que la ironía está muy mal entendida en Twitter. Vamos a ver, a lo mejor cambiamos un poco el tono del programa. Ya veremos, cariño. Ya veremos. Este es Tushan Arkhan de Final Fantasy X, que nos lo enviaba John Burgos, que decía, hace poco me lo terminé y su música es una maravilla. Claro que sí, que es una maravilla. Es un buen final, final. Este es un buen final. No sé yo el X2, de verdad que yo no lo he jugado. El 2 me gustó mucho. Oye, oye, loco. Coño, de rock, ¿qué pasa? Ya entro sin música ni nada, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado esto? Hombre, ves que tú eres uno más, ya. Aquí. No, hombre, pero antes te llamamos... Ahora viene el chándal. Loco, me dijiste que no había cámara. Puedes dejar de traer las camisetas de tirantes petadas y los trajecitos que me costaban una pasta. Claro. Para venir a este barrio vengo en chándal. Hombre, que se pega mucho para el barrio. Pues sí, tengo que correr. Claro. Pero que no hace falta ya que te convoquemos. Si tú ya eres uno más, tú entras. Bueno, nunca está de más, loco, poner la música de la gente. O sea, eres una persona que se ha ganado una canción, ¿sabes? Solo con su presencia. Ya, pero es que hoy... Nunca está de más que cuando llega a los sitios, pues a uno le reciban con la música. Ya, de rock, pero es que... Si tú tuvieras una canción que te definiera porque le hicieron para ti. Sí, es verdad. ¿Sabes? ¿No te gustaría que la pusieran? Bueno, la canción que siempre ponemos es la de Los Vigilantes de la Playa, que se hizo para la serie donde todavía no salías. Escucha, yo he salido en algún videojuego. Sí, en WWE yo salgo. Claro. Y tengo canción seguro, pónmela. Pero que no, sale. Que no, pero es que hoy... canción de videojuegos. Pero hoy es especial canción de videojuegos. Y además te iba a decir una cosa, que llevo hace un rato y veo ya que hemos llegado a los comentarios. Sí. Y que no he escuchado yo el tráiler, claro. Que tiene un tráiler ahí muy bueno. Pero no, porque hoy es especial canción de videojuegos y por eso no hay tráiler ni nada. A mí se me acumula el tráiler. Bueno, pero ya lo ponemos la semana que viene, ¿va? Bueno, me empiezo a sentir un poco dolido. Bueno, no te preocupes. Pero, ¿entonces no voy a hacer nada por aquí? No, hoy no. Bueno. Vete, luego nos tomamos una cerveza, va. Venga, quédate por aquí. Vete yendo. Entonces me quedo por aquí, ¿eh? Quédate por aquí, ¿eh? Bueno. ¿Estoy aquí? Sí, sí, venga. Venga. Que sí. Pero no se va, ¿eh? ¡Comprad en Only Games! ¡Comprad en Only Games! Por favor, comprad en Only Games. Tenemos más cosas, más comentarios en iVoox, Puni. Tengo por aquí. ¡Que no! ¡Que te esperes ahí! Puni, que tenemos. Pues ya en iVoox tenemos algunos comentarios más, en este caso de Ewoken, sí. Que dice: para un reboot de Masters del Universo lo tengo claro. Dolph Lundgren como He-Man otra vez. ¿Otra está vez? Estupendo el cabrón, solo hay que verlo en IG de fiesta por Marbella. Instagram, Community Manager. Community Player, Community Player. Yo no lo hubiera puesto así. Porque tú no, a ti no te gustan las siglas. Insta. Claro, porque son de siglas. Que va por Marbella con sus hijas. Y dice también, añade que si no te dicen que son sus hijas, que pues parece otra cosa. Claro, es que tú le ves que está el hombre, está amasado, las hijas ya estarán mayores, y estando ahí por Marbella y por Ibiza, pues eso tiene que ser. Y vamos. También el amigo Walkens ha ofrecido a participar en el programa de esto. Dice que cuando queráis coloca sus canosos huevos sobre la mesa de mezclas. Ojalá hubiese mesa de mezclas. Pero bueno, pues será en el ordenador de Waz. Waz por alusiones. Waz por alusiones. ¿A ti qué te parece? Creo que lo plastificaré. Vale. Y la última pieza que nos manda Miggy es The First Giant Cyclops Battle del Dragon's Dogma Dark Arisen, que dice que le sigue pareciendo sorprendente que este juegazo de fantasía épica no fuese más laureado, porque es maravilloso. Sale ahora en Nintendo Switch y yo también me lo estoy pensando. Es una pasada de juego este. Sí, yo me lo voy a comprar. ¡De Rock, que te quedes ahí! Es un Monster Hunter con dragones y con criaturas. Ve pidiendo una pizza. A Only Games, que seguro que también tienen. Voy a pedir la pizza en Lonely Games. Claro. Waz, ¿qué más cosas hay por aquí? Pues en iVoox también tenemos otro comentario, que es el de Fauli, que tan solo nos dice pa' matarse. Claro. Que no sabemos si es que querrá matarse porque le ha gustado. O por lo contrario. Que no le gusta y quiere quitarse la vida. No sé, por favor, Fauli, aclárenoslo, que estamos en Swim Vivir. Oye, que queremos de saber. Claro, esto es una cosa que nos tenés que contar. Y José Manuel Virado también nos hace una petición musical. Que es que nos dice que estamos probando distintos openings y no sabe si aceptamos peticiones de los oyentes, que le da igual, que quiere que pongamos a Metallica tocando The Ecstasy of Gold. Bueno, pues a Metallica, bueno, miento, a Ennio Morricone con el Ecstasy of Gold ya lo pusimos cuando hicimos nuestro primer directo, porque Metallica siempre sale sonando esto, con esta canción, así que nosotros también lo pusimos. Pero bueno, yo me comprometo que la próxima vez que me toque elegir a mí, pongo el Ecstasy of Gold de... tocado por Metallica y con la orquesta de San Francisco de dirigida por Michael Kamen, salvo que alguno de mis compañeros que les toque antes la quiera. Yo poner. Le voy a recomendar no la versión de Metallica, sino la de Monkey 3, que es un grupo de estos de post-rock ahí modernos. Es que a mí todo lo que se llama, lo que lleva el prefijo post me da grima. No, pero esto es, ya te pasaré la canción también a ti, la pongo en Twitter y así. Vale. Bueno, lo escucharé. Me parece bien. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo. Ahí me sale que estamos por encima de las 3 horas. Ha dado la vuelta eso ya. Ya estamos, llevamos 6 minutos. 6 minutos, vale. Entonces es que ha dado la vuelta ya el este, pero nos vamos a ir despidiendo. Pero yo he dejado mi última canción para el final, para despedirnos. ¿Quieres hacer un poquito de trampita? Porque la van a poner entera para despedirnos también. No, la puedo bajar. Ya. La puedo bajar, yo la bajo. No por nada, pero la policía del podcasting, mira, que se acaba de ir aquí. Yo lo digo aquí, la canción dura 5 minutos con 25. Me comprometo joder, cuando edite el programa a bajarla a los 3 minutos, que más o menos es lo que estamos haciendo. Y tú ya has hecho trampas. ¿Yo he hecho trampa? Sí, has hecho trampa. Yo no he hecho trampa. Bueno, joder, luego me lo dices. Julico. Exactamente. Luego me dices en qué he hecho trampa. Juli con la policía. Vale, la policía. El comando. Ver, yo tengo mis investigaciones. Tengo mis fuentes. Ya. El comisario político del podcast. Los comisarios. Aquí la Hernández y Fernández del podcasting. Claro que sí. Ya sé. Yo ya sé por dónde va. Luego comento. Claro, va. Bueno. Si en el primer volumen he elegido uno de los temas del primer Red Dead Redemption, ahora toca uno del Red Dead Redemption 2. Claro que sí, corazón. No, del juego no decimos nada porque para eso ya hicimos un larguísimo programa. ¿Sí? ¿Hemos hecho un programa de esto? Sí. Así que nos vamos directamente con la canción. Se llama Unshaken, la interpreta D'Angelo, que es un cantautor estadounidense que debe ser muy conocido allí, pero yo no tengo el gusto y no lo conocí hasta que jugué a este Red Dead, y eso que el tipo al parecer pues tiene varios premios Grammy en su vez, ¿no? Sí, y varios Grammys también, sí, eso seguro porque es un músico. Nombre de Puticlub de momento también, eso sí, está el D'Angelo y el Govelas, el Govelas de Bilbao. Bueno, pues además de ser el responsable de este tema, parece ser que también ejerció de tester del juego porque es súper fan de la saga. Y en cuanto a la canción, pues bueno, pues que os voy a contar a los que os hayáis pasado el Red Dead, suena en varios momentos de la historia, en momentos además que son muy muy importantes y consigue que se le pongan a uno los pelos de gallina cuando lo escucha, y ese tipo de cosas pasan pues cuando la música y la historia casan a la perfección de forma orgánica dentro de ese relato que nos quieren contar. No es un artificio, no está ahí para hacer bonito, para mí es como un actor más, y con ella nos vamos a ir, así que decid adiós, chicos. Adiós, chicos. Adiós, chicos. Adiós, chicos. Whisper what no tongue can tell. been, where you been. I once was standing tall, now I feel my back against the wall. Stand unshaken. Bueno, pues yo sigo por aquí, ¿eh? Chicos, que si necesitáis algo, me voy a quedar por aquí sentado. Pues me voy a quedar un rato por aquí, a ver. Bueno, pues nada, ¿eh? Que si necesitáis algo de Derrón, que presente alguna cosa, algún vídeo, alguna vivencia, que presente algo, joder. Por favor.